frenaba. O sea, entiendo. Vos tenés que llegar o muy temprano o verdaderamente tarde, uh-huh, para que esté todo despejado, porque ya está toda la gente adentro. Claro. Entonces fluye el tránsito y llegás al estadio. Ya no me está escuchando. Tranquilísimo. Quiero saludar a nuestros vecinos y amigos. Qué drama. Anaís Castro y Diego Poggi, gracias. Hola, por venir. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Todo bien? Un placer. Bien. ¿Cómo andás? Estaba entendiendo tu punto igual, ¿eh? Sí, sí. A ver, estaba entendiendo perfectamente tu punto. ¿Fuiste a la cancha de Chorito en Argentina? Fui a la cancha a ver a mi primo el otro día. Pero una cancha de fútbol. No, ¿sabes qué no? Profesional. O sea, fui a visitar. Pero dale, sí, ¿te gustaría que sea Atlanta la primera cancha a la que vas? Re, a ver un partido, sí, sí estoy. Re en venezolano es me quiero matar. Sí. No, además tengo una amiga que su novio juega en el equipo. ¿En qué equipo? ¿En Atlanta? Sí, claro. ¿Me estás jodiendo? ¿En primera? Sí, No juega más. Tuvo el año pasado, se fue. Ah, bueno, ves, así de mal informada estoy. Dylan Gissi. Que estuvo en Arsenal este año y se fue a Arsenal, no sé por qué. Ay, ¿viste? Ya, entonces, bueno, tu igual amiga vamos. Y colega también, porque claro, es locutora, periodista. Locutora, periodista. ¿Cómo es que se llama? Cinzia Francischiello. Cinzi. Sí, exactamente. Muy buen nombre. Estaba Cinzi. En la red, trabajando en Radio La Red. Creo que sí, y está en DirecTV también. La red toqueaste, se va. No, porque fanático, lo conocía. Loco. Bueno, está bien. Es lo más bebé reno que vi. Lo más jeropa que escuché. No, le mandamos un beso porque es divina y es muy talentosa, muy talentosa. Como todas las venezolanas. Es un quilombo, River, chicos. Ahí es un quilombo. Lindo. La cantidad de gente. Ah, la zona. Pensé que estaba hablando del club. Uy, y para allá va, Jirafa. Para allá voy. No, pero lindo, dale, anda caminando, blanda. Desde Panamericana, desde la zona del shopping. No vaya. ¿Dónde va ahí? Una masa de quilombo. Y es que es el movimiento popular más grande del país. 85.000 personas. No, tremendo. Yo estaba en Núñez trabajando y estuve esperando un auto 40 minutos. Y me cancelaban. Me cansaron, no había no, manera. No había forma ni manera. ¿A dónde tenés que ir, Pésima noticia. A buscar a Benito, a mi hijo. ¿Querés que te lo busque yo? Te lo llevo al Monumental y después te lo devuelvo. Epa, buen plan, ¿eh? Le compré un panchito. No, fue a Atlanta, Benito. ¿La pasó? ¿Cómo la pasó? Se va. Horrible. Puedo hacer pregunta a vos que vas siempre y vos también, Seba. Sí. Los panchitos, las hamburguesas. Es distinto igual, donde va Julieta, donde voy yo. Pero digo, ¿ha cambiado el nivel? ¿Sigue teniendo el mismo gusto? ¿Cambió yo algo? Yo nunca había comido panchito, no tengo para comparar, pero Seba te puede decir. A mí no me gusta que le digan panchito. No sé de cuándo se le dice panchito y no pancho. Ok. Cosa que primero me molesta. Capaz que vos podés hacer un frío. Es que con esos temas, Seba, es irreductible. En eso, con eso no jode. Eso por un wing. Señor Pancho. Por otro lado, no, la calidad de la comida de la cancha es calidad de comida de cancha. Claro. No, igual cambió, a mí me gusta mucho. No va a ir bromatología, ¿verdad? No, que está hecho. No. Que es lo más rico. Claro, a mí me gusta toda la comida que está afuera de todos los grandes espectáculos. O sea, por ejemplo, salir de Cosquín y comerte un chori ahí, que sabemos que no hay absolutamente nada. Está buenísimo. Uh-huh. Salir de un concierto en River y comerte un panchito, uh-huh, me parece espectacular. O sea, Pancho. Bueno. Y Gambito de Dama, cuando yo te decía me molestaba, vos lo decías todo el tiempo. Gambito de Dama. Jamás dije Gambito de Dama. ¿Y Gambito de Dama no es Gambito de Dama? Claro, es así. Pero se llama así la serie. No, está bien, pero yo te decía, digamos Gambo. ¿Pero qué dicen? Hagamos un país mejor. Pero los locales, ¿qué dicen? Bueno, pero ¿cómo arrancan los grandes cambios? Con pequeños pasos bien dados. Tienen que coger de... No corregimos primero. Hola, estás al aire. No, estamos al aire. No corregimos. ¿Yo sé por qué le digo Panchito? ¿Por qué? Para hacerme el boludo, porque me como dos, ¿entendés? O tres, ¿entendés? Entonces, ¿cómo es, chido? Si son dos panchos, comiste un montón. Uy, elegí la salsita, las papitas. Salsas, papas. Tranquilízate, me bajó una maestra jardinera. Perdón, tenés razón. Hay pocas cosas se que bajó hacen una feliz. Maestra jardinera, Diego Poggi. Ella quiso. Bueno, hagan un programa del carajísimo. Intentaremos. Feliz día de la familia para todos. Igualmente. Feliz día. Y de algún modo, Urbana Play. De algún modo somos una familia. No, somos una familia, ¿no? No. ¿Por qué? Y si vos no? te comes a la no? de. Porque no es mentira que soy la familia. Yo te siento familia, hola. Vos a mí no. Yo te siento íntimo amigo. La familia es otra cosa, nos jodamos. Nos sacamos la ropa. Si no, primera, ¿para qué está el lenguaje? Acá es más importante. Esto no es una familia, carajo. Apenas nos queremos, apenas. Y a la familia no hay por qué quererla. Entonces aquí somos una familia disfuncional y de mierda. Se quedan con este mensaje y con Diego Poggi y Anaís Castro. Nosotros venimos mañana a las 4. El sábado, punto caramelo. ¿Y qué pasó? ¿Mañana? Dije, mañana venimos a las 4 y el sábado, punto caramelo. Pero ya está haciendo todo el... Por si alguien no escucha mañana. Estás ansiosito. ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que es muy amiga de un gran músico famoso. Lo curioso es que detesta sus canciones. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bienvenidos, 7 de la tarde, 12 minutos. Esto es Olvídate de Todo. ¡Dale, Bossi! ¡Ay! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué día hoy? ¿Es jueves? Hoy es jueves. ¡Qué lindo! ¡Qué jueves! Viernes chiquito, mi rey. Muy bien, llegamos al jueves vivos. Queda un día más igual, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, comiendo. Está comiéndose un pollito. No, hombre, amigo. Está muy bien, mi amor. Come tranquilo. Bienvenidos todos a Olvídate de Todo junto a Diego Poggi. Mi nombre es Anaís Castro. Estamos juntos. Ya lo dije, estamos juntos hasta las 10 de la noche. Por si nadie se acordaba, por si se les perdió un poco el horario en la cabeza. Estamos 3 horas con ustedes. Desde las 7 de la tarde, de la noche, hasta las 10. ¿Hace cuánto tiempo ya estamos haciendo 3 horas? Desde que volví de febrero. La costa. Sí, exacto. ¿Febrero o marzo? Para mí, marzo. No, febrero. Febrero. Sí, febrero. Mitad de febrero, más o menos. Febrero, exacto. Marzo, abril, mayo. Ah, bueno, 3 meses vamos. 3 meses. Ah, bueno, ¿y cómo estamos? Para mí estamos muy bien. ¿Y la gente opinará lo mismo? Sí, chicos, sí, claro que sí. ¿De qué te quieres olvidar, mi cielo? Como todos los días, bienvenidos a este programa que se llama Olvídate de Todo. 11-68-61-104-3. ¿Cómo hola, Olvidators? Me quiero olvidar que llegó el resumen de la tarjeta. Mamá mía. Mamá mía. Yo diría, no quiero decir el importe, jamás lo diría al aire, pero no puedo bajar de un número de la, no lo puedo bajar. No puedo, de la tarjeta no lo puedo bajar. Ay, no. ¿Estás pero, pagando el mínimo? No. No hay que pagar nunca el mínimo. Responsabilidad, amigos, monetaria. A ver cómo está la calle. Mucho quilombo en la zona Rivera. Ahí les contamos. A ver qué dice la gente. Hola. Hola, Chori. Hola, Poggi. Hola, mi amor. Pucha, cómo rompe los huevos el tráfico. Déjame joder, no. Está terrible. Los quiero, chicos. Te queremos, mi amor. Está terrible. Te acompañamos ahí porque lo entendemos. Venimos de ahí y... Complicado. Mirá, todo, mucha paciencia. Les voy a contar porque la verdad que la calle es un quilombo. Ustedes están viendo algo o se están trabados en algún lugar, ya la llamas a Male y te atiende el teléfono 47756688. Tenemos un incidente múltiple en la General Paz y Lope de Vega, en Villa Raffo, rumbo al Riachuelo. Está reducido el carril central. Obviamente hay retrasos desde Acceso Norte. También tenemos un choque en Acceso Oeste entre Errati y Barcala, Mano Capital, en la autopista 9 de Julio, en la 9 de Julio Sur, altura Río Cuarto, producción de un carril sentido a Avellaneda por un accidente, demoras desde Retiro. Tenemos una manifestación hace un ratito en Plaza de Mayo. Terminó, se están desconcentrando. Trenes, la línea Mitre, Ramal Tigre, circula limitada entre Retiro y Victoria por obras. En Congreso y Kramer, reducción de carril sentido a Balbín. Hay un accidente. Vengo de ayer un quilombo. Tenemos cortes parciales. ¡Hoy la calle, boludo! ¿Qué pasó? No, no sé pero qué aparte, pasó. Pero aparte, todo esto de ahora, ¿eh? Y de paren de chocar. Tenemos cortes parciales por dos incidentes: uno en Córdoba y Humboldt y otro en Congreso y Kramer, el que te contaba recién. Así que, y bueno, todo lo que suena a River, amigos, para dinamitar, pum, y que en algún momento... Pará, pero ¿y la tormenta? Y también hay... Ay, supuestamente va a llover. Supuestamente dice. Va a llover, pero que termine de llover. Por Dios, qué calor, qué humedad, qué cosa intensa. Y pero si vos... Sí, Venezuela es así. No, ¿qué? No, te, ¿qué lo hablan? Pediste tanto que hablan? Lo tenés ahora. Es mentira. Dicen, creen que saben. López, pero vos pediste mucho que siga, que tengamos el mismo clima que esto que el otro y de pero repente no humedad. Pero este no es el clima de mi país, ¿eh? Ah, bueno, mira cómo lo defiende. Es que esto no es el clima de mi país. Para nada, nada que ver. O sea, nada que ver. ¿Pediste verano? Acá tenés verano, Anaís Castro. Esto no es el verano. Dios mío. ¿De qué te quieres olvidar, mi vida? Infiado, bienvenidos. No. A ver. Hola, hola, hola. Buenas noches, chicos. Bueno, acá dejo mi primer mensaje. Me quiero olvidar de que me cambié de prepaga porque la anterior era cara y me anoté en una nueva y sin dar de baja la anterior. Así que este mes corriente voy a tener que pagar la nueva y la anterior. Ay, no, y para mí tenés que hacerte algo, espérate las gomas. O sea, cerrá tu antigua obra social con algo, o ponete algo. Algo, hay que amortizarla con algo. Las teclas, hacerte nuevo comedor. Algo con los dientes, sí. Sí. Total. Ay, como mucha moda ahora hacerse las teclas, pero de muchas maneras. O te liman, o te ponen como una, bueno, las carillas. Las carillas, igual ojo con las carillas, amigos, porque son contraproducentes. ¿Por qué? Porque te tienen que limar mucho el esmalte natural de tu diente para poder ponerte una fundita que se va a ver bien durante 10 años. Después de eso, cuando te la tengas que cambiar, adentro vas a tener los dientes como Smeagol del Señor de los Anillos. ¡Mi preciosa! Sí, el tema... Horrible. Quizás el tema es el color. No sé por qué. No solo el color, amigo. De verdad te las tienes que cambiar en algún momento y cuando te las bueno, sacan... Bueno, pero ese problema... Yo te digo lo que a mí me afecta visualmente. Claro. Estás viendo y de repente ves un blanco ala, ves una un brilla, boludo. Suena. Sí. Igual siento que eso te lo pueden graduar. ¿En serio? Sí. No, pero todos dientes tipo Nicky Jam, tipo Daddy Yankee. Es un pedido de la gente, ¿eh? ¿En serio? Sí. Dame blanco. Dame más blanco. No, se van a quedar. Sí, y los dentistas, boludo, que yo trabajé mucho tiempo con un consultorio odontológico. Sí. Fue mi primer trabajo y después de eso aquí también fui embajadora de un consultorio odontológico y me daba cuenta que la gente pedía. Como el diente muy, muy, muy blanco. Y era como, yo estaba y decía, pero ¿no te parece que...? Pero aparte la gente un poquito pide... menos, un poquito... No, yo quiero blanco, blanco, blanco papel. Bueno, para mí lo que hay, okay. Para mí con lo que hay que comparar es con el blanco del ojo. O sea, nunca puede ser más blanco que tu ojo. Tal cual. O sea, ¿entendés? Hay que analizar eso. ¿Por qué estamos hablando de dientes? No lo sé. Pero bienvenidos. Porque en este programa siempre hablamos de todo. Es verdad. Lo que le aqueja a la gente. Los dientes blancos, por ejemplo. Lo que pasa en la calle. Es un programa que habla mucho de lo que pasa en la calle. Hola, Johnny. Hola, amor. A ver. Oye, no, me quiero olvidar que tengo que empezar a hacer dieta, loco. Tengo que empezar a hacer dieta. ¿Por qué? Y dejar de lado los sándwiches milanesas, las pizzas. Qué rico. No, el sándwich milanesa no lo puedes dejar de lado. Pobrecito. No. Pero no le hagas eso al pobrecito. Te va a acompañar siempre. Te va a acompañar toda la vida. Más mensajes. ¿Arrancamos? Bueno, hoy es jueves 15 de mayo, promedio de este mes. La verdad que es hermoso mes, mayo. Pero vamos a hablar de algo. Los jueves tenemos secretos con identidad reservada. Nosotros te cambiamos la voz. Vos te podés cambiar el nombre. Nadie va a saber quién sale al aire. Solamente vos. Solamente tú. Y tú vas a decidir hasta dónde vas a contar tus secretos. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque es el Día de la Familia, amigos. ¡Feliz Día de la Familia! ¡Feliz Día de la Familia para todos! La familia está en los buenos momentos, pero también está en los momentos desagradables. Y a veces hemos hablado de secretos que no están tan buenos dentro de la familia, pero hoy específicamente queremos saber... ¿Qué fue lo que tú le hiciste vivir a tu familia? ¿Cuál es el mayor disgusto que le hiciste pasar a tu familia? Eso mismo, exactamente. Yo estoy para contar un par, pero puede ser mi último programa. A ver, disgustos que... Lo que pasa es que siempre tenemos esta cosa. Nosotros no tenemos la identidad reservada. No contemos ninguno de nosotros hoy. ¿Ninguno? No, porque si no, no podemos venir nunca más. Ok, algún chisme de un amigo, algo así, quizás. Pero bueno, mientras nosotros vamos pensando... piensa, ¿cuál fue ese disgusto, ese mal momento que tú le hiciste vivir a tu familia? ¿Te la mandaste fuerte y tu familia tuvo que bancarte, te tuvo que ir a buscar, te tuvo que rescatar en algún lugar? O capaz todos peleados. Después de eso, todos peleados por también, mucho tiempo o para siempre. Por tu culpa. Bueno, queremos hablar entonces del mayor disgusto que le hiciste vivir a tu familia. Para, puede ser también preguntando el mayor disgusto que te hizo vivir alguien. ¿De la familia? ¿O es personal? Para mí es personal. Es personal. Es personal, de tu familia, le hiciste vivir un disgusto a tu gente. En mi pueblo, mucho tiempo, mi tío fue el comisario. Ah, mira vos. Claro, fue el comisario del pueblo. Arrésteme pronto. No, y nosotros, nada, como que era muy terrible porque en mi pueblo la policía te llevaba a la comisaría. O sea, si un menor estaba haciendo algo más, te llevaban para la comisaría y tus padres te tenían que ir a buscar. A la comisaría, claro. Mira vos. Sí, por ejemplo, había una moda que yo me imagino que aquí también se hizo. En Venezuela era mucho más fácil porque la cédula de identidad no es como el DNI. El DNI es como durito, es otro material. Sí. Allá es un papel que está plastificado. Ah, mira vos. Es muy fácil falsificar una cédula. Como el coso de la pileta que tengo para pasar, claro, la pileta. Claro, exactamente. Entonces nosotros falsificábamos la cédula para poder ir a los boliches siendo menores de edad. Acá falsificamos el DNI. Bueno, misma situación. La pantalla de mi Argentina. Y te llevaban preso, te llevaban con el comisario. Claro, te llevaban con el comisario. Y el comisario era mi tío. Entonces era como, tranqui, vamos, nos subimos en la patrulla con mis amigos, yo los llevo. No, muy buena. Ya llegó un momento en donde se enojaba mi tío, como, no, basta. Ah, sí, es mucho poder. Dice, la próxima te vas a quedar a dormir aquí en el calabozo. Explotaron los teléfonos. Atención, porque también pueden ser notas de voz. Nosotros preferimos siempre el llamado, así hablemos un ratito. 4-775-6688, secretos con identidad reservada y 1168-61-1043. Está Javier. Hola, Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Te pusimos voz de pitufo, bien. ¿Está bien? Hermosa. Y decidimos llamarte Javier, así nadie sabe quién sos. Exacto. Estamos listos para escucharte, Javi. Bueno, el tema fue así. Yo era medio guachito, pendejo. Me robo una bicicleta. Uh-huh. Del garage donde guardamos los autos y demás. Ya va, pero la bicicleta era de tu familia. ¿O te robaste? No. ¿De la calle? No. En el garage donde alquilás para guardar tu auto. Ok. Guardaban bicicletas también. ¿Y te afanaste una bici? Pero chiquitita, con rueditas, con rodado, no, 24. No, era una playera, ¿viste? 26, la típica, la comunacha. Sí, una bici. Una bici nomás. Sí. ¿Qué edad tenías cuando te robaste la bici? Sí, tenía 17. Ah, no. Bajemos la edad de imputabilidad para que se lo lleven preso para echar el cuento. Entonces, ¿te llevaste la bici? Cierto, no me podemos jugar. Me llevo la bici, me hace campana un amigo porque abajo había un putón, el seguridad del de ahí, el que cuida el garaje. Un custodio. Y esos días me iba a Mar del Plata con mis amigos a Mar del Plata. Ok. En tren. Bueno, nada. Yo me robo la bici, la llevo a la casa de mi abuela, le digo a mi abuela que la regresó un amigo, que no sé qué. Me voy al tren. Y cuando estaba arriba del tren, cae mi vieja, literal, y me baja del tren. Me quedé sin vacaciones. De los pelos. Fue muy grande para mí. Oh, no, y sí, claro, boludo. Claro, además, qué momento. Mi hijo es chorro. No, es que. ¿Qué es peor, que sea puto o chorro? No, pará. ¿Qué es peor? ¿Qué dice? La perdón. Peor. Pues, si querés, les cuento en mi casa en un rato. ¿Qué fue peor? Hubiesen preferido tranquilamente que la bicicleta. Pará, y entonces. Y nada, bueno, me bajó, mis amigos se fueron, yo me quedé sin vacaciones, después fui, mi vieja me hizo devolver la bici, hablar con el de garage, no tuvo. No. Claro, y te hicieron decir, soy un chorro. Sí, básicamente sí. Sí, es un espanto, qué momento horrible. Yo ya lo conté varias veces aquí, pero cuando yo era chiquitica también me robé de un supermercado unos cubitos de hacer sopa, ¿sabes? Ah, sí, te los hicieron devolver. Un caldito, claro, un caldito. Y me llevaron a la puerta del supermercado a decir, yo soy una ladrona. No, para, ¿y tu vieja qué te dijo? Yo quiero que me expliques, quiero que me lleves a ese momento cuando te agarró tu vieja, te sentó enfrente de ella. ¿Y qué te decía? ¿Hola? No, menos lindo, me dijo de todo. La realidad es que ¿lloraste? Tengo 40 y, sí, llorando, sí, yo también llorando. Ay, sí, obvio. No, estuvo bueno. No, me acuerdo que no estuvo bueno el momento. ¿Y en algún momento te diste cuenta que lo que había hecho antes que venga tu vieja, lo que estabas haciendo estaba mal? Sí, sí. Cuando ya la estaba robando, ya me di cuenta que le estaba cagando fuerte. Claro, en ese momento decías, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no aflojaste aparte, ahí? El garage quedan a la vuelta de tu casa o algo así. O sea, ¿qué boludez iba a hacer? Era un vecino. Qué locura eso pensarse de adolescente cuando uno se mandó estas cosas, que era como, ¿en qué estabas pensando? O sea, ¿por no qué? No quería una bici, no sé, ¿por qué no pedí una bici? Claro. Porque por ahí me la compraban, ¿entendés? Acá Cristian en el chat dice, vergüenza robar y que te enganchen. No, chicos, el peor consejo. Vergüenza robar no, y que... No, a mí no me engancharon. Y entonces... Bueno, no, medio o sea, que sí. Sí, claro, te enganchó tu mamá. Enganchó tu mamá. Te botoneó la nona. No, mi abuela me botoneó porque mi abuela, la dejé en lo de mi abuela. Claro. ¿Y dijo, cómo? El niño trajo una bicicleta para acá que no era de él. ¿Cómo recompusiste? No podía hablar. Recompusiste. ¿Cómo recompusiste la relación con tu mamá? No, nunca se rompió nada. O sea, me hizo devolverla, me hizo pasar vergüenza, me hizo quedarme sin vacaciones. Claro. Fue un chorro crónico, fue un one claro, shot, fue una vez. Además, carrito. Igual en ese momento, yo siento que en la cabeza del padre es, hay que reprenderlo de manera tal que de verdad no le queden ganas de repetir esto. Córtale un dedo. No, para. No, tengo todo. Mi vida, está participando por 2 kilos de helado. Gracias por llamarnos, te mandamos un beso. Dale, gracias, chicos. Gracias, amigo. Chao, mi amor. Pasó gracias. Un tal Javier. Estamos hablando en Urbana Play. Gracias por dejarnos en tu radio después que terminó Vuelta y Media y que no hayas cambiado. Lo valoramos mucho. Sabemos muchísimo. Que no cambiaste. Gracias por estar ahí. Estamos hablando hoy, porque todos los jueves tenemos secretos con identidad reservada y queremos hablar, como es el Día de la Familia, ¿cuál es el mayor disgusto que le hiciste vivir? A tu familia. A tu madre. Sabemos que te la mandaste. Sabemos que eventualmente todos metimos la pata con algo. Oh. Y nuestros padres se enojaron terriblemente. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? No. Sí, claro. A sí, ver, chicos. Más mensajes. A ver. Vivo en un pueblo de La Pampa y mi mamá es repostera y el intendente del pueblo le debía mucha plata, entonces yo de enojada lo escraché en Instagram sin poner su identidad ni su nombre. Y bueno, nada, se hizo un revuelo en el pueblo. Se enteró el intendente, se enojó, mi familia me reputió, todos re enojados, y al otro día tuve que ir al Consejo Deliberantes ¡no! a pedirle perdón al intendente. ¡No! El intendente hasta el día de hoy le debe plata a mi mamá, nunca le he pagado las tortas. No, no, pará. Quedé no. Como el culo yo. Bien de político, enojarse. No. Igual tenía razón ella. Pero claramente le debía guita a la madre y encima se enoja. Odio y la gente. Tiene que ir a pedir disculpas al intendente. Nah, qué bronca. Al Consejo Deliberante. Déjate joder, mío. Cómo se maneja la. Oh, me da una bronca cuando el que. Sí. El que se manda un moco, después te sale a bardear. Total. Como en la calle también pasa lo mismo. Sí, uno que no te pone giro, se te tira el auto para adelante. Es tu culpa. Le tocas bocina y te toca doble bocina. Ajá. Como si vos estás haciendo algo mal. Tal cual. Pero váyanse todos. ¿Sabes? Cuando yo era adolescente hubo mucho... Es el culo. Mucho... hubo mucho disgusto en muchas familias. Siento que esta es una situación como más delicada, más seria y que requiere como un poquito más de análisis, que son los embarazos adolescentes. Los embarazos adolescentes... ¿Qué momento llegamos? Bueno, es que cierto, cuando estamos yo estaba hablando en el colegio, del mayor disgusto que les hiciste. Claro, cuando yo ¿vos? Estaba en el... No, yo no. Tuve muchas amigas que se embarazaron en el colegio. Y era terrible, primero porque yo siempre tuve la relación que tengo con mi mamá hoy, que somos como muy cercanas, muy amigas. Entonces todas querían decirle primero a mi mamá. Sí. Todas buscaban a mi mamá para contarle a mi mamá que habían quedado embarazadas. Y mi mamá es como, gorda, le tenemos que decir a tu mamá. O sea, como de lo lamento, vienes a buscarme a mí, pero yo no soy tu mamá, tenemos que ir con la tuya. Entonces ahí se generaban como momentos muy, muy intensos. Yo aprendí mucho de experiencias ajenas, que normalmente dicen que nadie aprende por experiencia ajena. Pero yo entendía como de... lo solas que estaban estas chicas, lo poco acompañadas que estaban por sus padres cuando quedaron embarazadas. No, claro. Y fue un disgusto familiar y fue una cosa, no, un escándalo. La embarazada, no. Sí, terrible, terrible. Mucho trauma yo con embarazos adolescentes. No. Tenía mucho trauma. Entonces nos jodemos más con el tema. Viste, no, yo hace un montón ya no estoy jodiendo más con el tema. No, está muy bien. ¿Desde el día que me lo dijiste? ¿Desde el día que me lo dijiste? No jodí. ¿Viste? Tanto, yo siempre le digo a mi mamá que ahora que quiere que quede embarazada, es como tanto que me dijiste que no. Bueno, ahora aguanta. No, en instantes. 7 de la tarde, 29 minutos. Estás escuchando Urbana Play 10. No, ¿cuántos 2 grados tenemos? 23, 6. Qué calor, che. Está Daniel, un tal Daniel. Hola Daniel. Dani. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se cuenta? ¿Qué estabas haciendo además de escuchar la radio? Ahora sí terminé de bañarme y estaba preparando comida. Muy bien, ¿qué vas a comer hoy en la noche, Daniel? Voy a hacer unas milanesas con puré. Uy, qué rico. Qué rico. Puré de papa, puré de calabaza. Batata. No, de boñato. ¿Lo probaste alguna vez? Ay, me encanta. Qué pan, cheto, pan. Boludo. Muy rico, muy rico. Sí, bien. Muy rico. Bueno, estamos listos para escuchar tu quilombito. Dale, te cuento. Mi papá tenía una empresa de transporte, bastante estresado. Yo tenía, en la producción le dije 11, pero ahora que me acuerdo tenía 15. Más o menos. ¿Cómo? Repítenos, ¿eh? Daniel, repítenos. Mi papá, empresa de transporte, vivía estresado. Y yo lo tenía que lo llamé para pedirle algo. Ok. Y se me ocurrió hacerle un chiste. Entonces, mi papá tenía un sueño que era tener un campo, había comprado uno hace poquito. Y me hice pasar por el casero del campo, el que cuidaba. Ok. Entonces agarré, lo llamé y le dije: ¡Hola, don Víctor! Atendió todo estresado. Sí, ¿qué pasa, Antonio? Se me está enseñando el campo, don Víctor. No. Pará, no termine ahí. Y dice: ¿Cómo, Antonio? ¿Cómo se está enseñando? No sé, don Víctor, le empiezo a decir. Pero se la creyó porque lo actué muy bien. El detalle era que mi papá hace 20 días había salido de un bypass. No, pero amigo, estás loco. No. ¿Cuántos años tenía para...? Muy mal momento, porque siempre somos una familia de muchas jodas. No la pensé, era un chico. Y no. ¿Cuántos años? Tiene 14, 15. No, claro. ¿Y qué onda? ¿Tu papá? No, le pasó nada. Afortunadamente no le pasó nada por eso. No. Ay, Dios. Ay, boludo, casi le salta la térmica a tu viejo de nuevo. No. Los salames que me sentí. No, claro. Además, después es que es lo que yo digo. Uno después cae y dice: ¿Por qué hice esto? O sea, ¿en qué momento se me pasó por la cabeza? En esa época era que te encerrabas solo en el cuarto ya con la mirada. Me quedé ahí encerrado creo que 2 días. No, claro, tipo, este chiste no. No. ¿Y qué te, la cara de tu viejo, qué te dijo tu papá? Yo quiero saber, cuando nos cuenten las historias, quiero saber el momento, ¿entendés? Que nos pongan como claro, en situación. Porque hasta ahora sabemos que le hiciste el chiste, o sea, ¿en qué momento te bajaste? No, mi papá no era muy enfrentado, fue mi tío, me llamó y me dio todo un sermón de lo estúpido que fui habiendo hecho ese chiste. El momento que había salido, ¿no? Claro, pero ya va, o sea, ¿cuándo te bajaste del chiste? O sea, tú estabas ahí gritándole, sí, se quema, cuando me quema. Cortó, cuando, yo no caí, no me acordaba de eso. Mi papá me cortó, no me dijo nada, me dijo, ya vas a ver cuándo vuelvo, y cortó. Peor. Ay, no. Peor, porque te quedás como pensando un montón de cosas y ay, no tenés ni idea. No, claro. ¿Qué lo parió? Bueno, pasó mucho tiempo, pasó mucha agua debajo del puente, hoy está todo 40 bien. Años. ¿Cuánto? Ya pasó mucho. 43 tengo, así que ya pasó mucho. Claro. Pasaron un par. 30 por lo menos. Te mandamos un abrazo, amigo. Un abrazo. Hermoso programa. Gracias, chao, Dani. Amor, Daniel Terrible. Daniel Terrible. Sí, total. Si recién te sumás, estamos hablando hoy, porque tenemos secretos con identidad reservada, hoy es el Día de la Familia. Un abrazo para todos ustedes que son nuestra familia. Un abrazo para la familia de la radio. Le hablaba a la tribuna. Queremos hablar del disgusto que le hiciste vivir a tus más cercanos, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo. Ese moco que te mandaste. Y que dijiste, esa Dios mancha. Mío, ¿por qué hice esto? Claro. A ver. Yo de adolescente, recién operado de la nariz, fui a una fiesta que mis papás no querían que vaya, pero insistí y fui. Me puse hasta las tetas, totalmente borracho, me golpeo la nariz. Bueno, chocolate por la cara, remera, camisa, todo. Traté de lavarme como pude, pero obviamente no salió. Volviendo a mi casa, ya de día, caminando con un amigo, vemos a una cuadra un patrullero de la policía, mi amigo tan borracho como yo, me dice, por favor, guardame esta navaja que tengo en el bolsillo, porque si me para la policía, me van a detener. ¿Qué? Esto me lo dice en la puerta de mi casa. Abro la puerta de mi casa, entro. Mis papás tomando mate en la mesa y yo entro con una navaja en la mano y todo ensangrentado. No. Muy difícil de explicar. No, ay no, y encima termina el audio ahí. No. Chima, los padres igual, toda la gente que es padre, madre, lo que sea, tenés que, no sé, es... ¿Qué? No puedo hablar. No puedo hablar. No, estoy tratando de buscar la palabra, pero digo... Pedí siempre por 1000 años con el corazón en la boca, sabiendo que puede pasar lo peor. Sí, eso me que dice... se puede mandar el moco más grande y que de repente te tenés que hacer cargo de todo. Que no existe. De algo que tú... salvo tener al pibe o tener a la piba. Sí, sí, yo tengo un amigo, Pablito Balsano, que le mando un beso, que siempre me dice eso. Tiene un nene, creo que tiene 4 años, Lucas, y me dice, amiga, piénsalo bien, porque a partir del momento en que lo tienes, me dice, yo nunca más viví sin miedo. ¿Entendés que digo, nunca más viví sin miedo? O sea, tengo miedo todo el día. Ay, pero igual así también no se puede vivir. O sea, me imagino así, que la maternidad debe tener cosas realmente zarpadas, increíbles. Obvio. Y todo eso. Pero digo, es posta que sí. Te suene el teléfono a la medianoche, a las 3 de la mañana, no dormir nunca más, que pasen cosas. Que de repente, ve, capaz que no se mandó ningún moco, pero claro. Se mandaron un moco con tu hijo, con tu hija. Cual. Ay, mira, Dios. Así como esta historia, una vez mi hermano salía mucho de rumba. Sí. Y adolescente. Jodita. Y de adolescente era un muchacho tremendo. Era tremendo con las mujeres. Tremendo. Y un día mi mamá en pánico me despierta. Me dice, ahí le hicieron algo. Él estaba tirado en el sofá y tenía un montón de manchas rojas en el cuello de la camisa. Mi mamá le dio mucho miedo ver. Y me dice, además le faltó un zapato. Estaba borracho y chuponeado. Claro, tenía un montón de manchas de labial rojo en la no camisa. No era sangre. Mamá. Muy buenas noches, ¿cómo están los qué dos? Qué feo, igual. No, y lo que debe ser que para un padre que te llame la policía o no sé, el SAME o el de un hospital, boludo, tremendo. ¿Cómo Marcos? Hola, ¿Marcos? Hola, Marcos, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Marcos, bienvenido. Todo bien, gracias. Muy bien, si quieren seguir llamando, 47756688, Male y Joaquí los atienden. Te escuchamos, Marcos. Bien, nada, mira. Era un machín, tenía 16 años, y había empezado a fumar y estaba con un también dijimos... ¿Tenés el altavoz prendido, amigo? ¿Tenés el altavoz prendido? No. ¿Hola? Hola, no está prendido. Perfecto. A ver, creo que ahí está mejor. A ver. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Y estábamos buscando para comprar auriculares. Ok. Teníamos auriculares, como, ¿quién, dónde hay, bueno, buscar y comprar auriculares para todos. Ok. Entiendo nada. Y nos detuvieron, nos terminó parando la policía y tenía todos los auriculares. Me dijeron, no, pibe, ¿dónde están los auriculares? Mi cielo, te escuchamos muy mal. Te escuchamos. Ahora te vamos a llamar de nuevo a ver si podemos. Ay, se escuchaba medio raro. Auriculares le dicen al. Ah, no estaba entendiendo. Yo. Hola. Ahí está. Ah, bien raro. Tenemos mensajes. A ver, hola. Hola chicos, yo el día que me iban a entregar el título profesional, sí. Mi mamá la noche anterior me encontró una tuca de cannabis en un atado de cigarrillos. No. Era tal la desilusión de mi hijo es un drogadito que no quería ir a recibir el título. Después, bueno, mi viejo le hizo como recapacitar, entrar, qué sé yo. Pero yo pensaba que tenía un hijo que era... Ay, no. No sé, un drogadicto que claro, estaba perdido. ¿Para qué tanto estudio, no? Hace 20 años ya. La viejita, que en paz descanse, ya no está entre nosotros. Pero bueno, es una anécdota que nunca me voy a olvidar. Bueno, un abrazo grande. Me habilita a contar algo. Una Navidad, yo recién me había mudado al departamento donde estoy ahora. Una terraza hermosa, y viene mucho sol. Tenía el Reprocan. Y dije, bueno, vamos a ver si nacen dos plantitas. Ok. Estaba todo legal, no me caiga una denuncia, nada. Ahora no tengo nada. Ok. Dije, vamos a ver. Sí. Vino mi abuela, mi mamá, justo a una Navidad. Yo digo, ay, hagamos en la terraza la cena de Navidad. Me olvidé que estaba en la... ¡Ay! Mi mamá subió llorando. No, claro. La misma sensación, claro. La misma sensación que... Es drogadicto. Hoy cancelamos a Pochi. No me cancelé. Encima que abrí en mi corazón. Urbana no, encima, no, ahora nada, chicos, no podría. O sea, no. Ya estoy grande, me dormiría. No, claro. La decepción de mi madre, siempre decepcionando a mi madre. Ay, la decepción de mi madre. Claro. Y mi abuela, aparte tirando comentarios hermosos. Un olor fuerte. Hay un olor raro. Un olor fuerte. Ya nunca no, más. Tengo una amiga que en la casa tenían, creo que 3 plantas, una cosa así grande, ¿no? Porque estamos hablando de esto en la radio. Ay, chicos. Y su mamá venía. Parte del pasado. Su mamá venía a su casa a visitarla, venía de nuestro país. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué? Y me dice, bueno, se enterará. Llega la madre. ¡Ay, no puede ser! Era diciembre. No puede ser esto, que qué decepción. Bueno, por lo menos vamos a poner una lucecita. Y te queda como un asco de Navidad. Y le puso la lucecita. La historia, para terminar la mía, se me embicharon, amigos. Y sí. No sirvió nada. Se ve, mi mamá le mandó un gualicho. Y no sirvió para nada. Bueno, más mensajes. A ver qué dice la gente. Hola. Hola, chicos. Hola. Cuando era chiquitita, escuché a mis tías hablando, a dos de mis tías hablando mal de una vecina. Tenía 4 o 5 años. Y después de escucharlas hablar de eso, salí de la casa de mi abuela, me fui hasta la casa de la de las vecinas, golpeé y le dije que dos de mis tías estaban hablando mal de ella. Hermoso. Y que otra la defendía y se armó un día bárbaro. Mi papá me dijo de todo. También les dijo a ella por hablar adelante de los chiquititos. De los chiquititos. Cualquiera, no. Chicos. Qué chismosa, ¿eh? Ay, Dios mío, más historias. Estamos hablando de esos momentos que le hiciste vivir a tu familia, básicamente disgustos, horribles, espantosos. Y te distorsionamos la voz, así nadie sabe quién sos. Hola, Emi. Emi, quizás. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Emi. Hola, Anaís. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sacá el altavoz, amigo. Porfa. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Vamos a ver. Te escuchamos. Bueno, el tema es así. Esto es el año 1999. Corría el año 1999. No hace falta la distorsión. Se corta. Cónchale. Los odio. No hace falta la distorsión de voz. Ah, que no hace falta la distorsión de voz, dice él. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, a mí! ¿Qué están todos en... pero por favor, ¿qué están todos en la zona River? Que no hay señal de celular. ¿Qué pasa? Claro. Probemos con Ricardo. Hola, Ricardo. Ricky. Rubén. Hola, chicos. ¿Cómo perfecto, andan? Ahí estamos. ¿Qué haces, Ricky? Bien, todo bien. Buenas noches. Cuéntamelo todo, Ricky. ¿Qué pasó? Bueno, el tema es así. Yo estaba con un amigo, éramos muy chicos, 8 años. Muy chiquitos. Como travesura, le fuimos a tirar bombitas de agua a un tren, época de carnaval, verano. Le tiramos una bombita, le entró por una ventanilla, pasó cerca de una señora, nos reímos, nos empezamos a ir, hasta que nos damos cuenta que había una persona atrás, un tipo grande, corriéndonos y gritándonos. Nosotros empezamos a correr desesperados, llegamos cerca de mi casa, cuando estamos ahí en la zona nos alcanza porque era más grande y nos empieza a retar, a dar un sermón de que cómo puede ser que hagamos una cosa así, que estábamos locos, que podía ser una tragedia, que qué sé yo. Tiene una bombita de agua dentro de un tren. Exactamente. Por la ventanilla. Nos pegamos, perdón la expresión, pero nos pegamos un cagazo bárbaro porque nos estaba retando, pobre, de tipo unos 40 años. Ok. Bueno, pasó, nos fuimos, con la tan mala suerte que este tipo se cruzó con 2 señoras del barrio, que eran muy chusmas y además muy mala leche. Y les dijo, esos 2 niños estaban tirando bombitas de agua. Sí, no, esto resultó, nunca supimos si este señor dijo lo que dijo o si fue un invento de esta señora. Cuestión que de repente a mí, yo me fui a la casa de mi amigo a jugar al ajedrez. No sabíamos qué estábamos haciendo, estábamos disimulándola porque todavía teníamos un susto bárbaro. Me vine a buscar mi mamá a la casa de este flaco con una cara de ojete. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Entro a mi casa... Me empezaron a dar una paliza a mis viejos. No me creo. Esta señora le había dicho al barrio que nosotros dos le habíamos tirado una bombita al tren y le habíamos sacado el ojo a una persona que en ese momento la estaban atendiendo de urgencia en el hospital. Ah, le habían ido a perder el ojo. Tremendo, cómo la agrandó la señora y a vos te cagaron. O sea, horrible todo. Ay, no. Solo eso. ¿Qué? Mis viejos me llevaron a escondidas en el auto, me escondieron como un delincuente en el auto de atrás, tapado con sábanas. Me llevaron a la casa de mis abuelos. Estuve todo el verano viviendo ahí, una semana viviendo ahí, porque hasta que averiguaron que era todo mentira. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Con 8 años estuve una semana viviendo como un delincuente. No, chicos, me parece horrible esto. A los niños hay que creerles. Hay que preguntarles y quererlos. Sí. ¿Para te vengaste con tus viejos? ¿O con la vieja? Obviamente, es el día de hoy que todavía le sigo jugando la carta esa para conseguir cosas. Pero es que claro, porque además yo creo que hay una época donde esto empieza a cambiar y empiezan a escuchar a los niños, pero antes se creía mucho lo que decían los grandes de los niños, sí. ¿Entiendes? No, igual así. Preguntame. No es que una historia de violencia familiar, no, para nada. Pero entraron como unos caballos en este cuento. Claro. Y de sí se pasaron disgusto a ellos y después ellos me hicieron pasar un disgusto bárbaro. Ay, no, mi vida, che, te abrazo. ¿Y te pidieron perdón en algún momento? ¿Cómo se resolvió? Algo. ¿Charlaste? Porque es horrible que esto quede ahí medio como candente. Es que yo era muy chico, la verdad que ni me acuerdo si lo hablamos. Yo entiendo que a su forma y a su manera me vinieron a buscar a pedir perdón, pero esa semana mi mamá me venía a visitar y no me miraba la cara. ¡No! ¡Ay, no, boludo, horrible! Me duele mucho todo lo que nos estás contando. Sí, ¿te quedó algún traumita o algo? Y yo creo que sí. Alguito queda. Queda, sí. Todavía no te identifiqué. Hola, traumitas. Hola, traumitas. Hola, Traumis, qué lindo. Bueno, te mandamos el beso más grande, Richard. Nos alegramos que estés bien. ¿Vos tenés hijos ahora o no? Sí, tengo una hija ahora, otra vez. ¿Le crees todo lo que te diga? Todo. Espero nunca tener que pasar por la situación. No. Y si le hace algo a alguien así, que se joda. Totalmente. Estás participando por 2 kilos de lava, amor. Bueno, hermoso, divino. Gracias, chicos. Gracias. Besito, mi cielo. Ay, Dios santo. Che, ay, este Dios fue santo. Este me dolió, ¿eh? Este fue el más duro. Este me dolió. Sí. Este... Por ahora, para mí, es el ganador de los kilos helados. Atención que hay más. Esto no para. Son las 7 de la tarde, 45 minutos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta? Estamos en 23.6. Hace calor porque hay mucha humedad. Se hizo re de noche, temprano. Al 6 de la tarde. Durísimo. Tremendo. Casi lloro. Sí, cuando yo salí, además, abrí la puerta de mi trabajo y dije, no, voy a llorar. Y además, tipo, Joaquín mandó nuestro productor al grupo. Del grupo, tipo, 6 de la tarde y está de noche. No, fue duro. Dale, Joaquín. Y así va a ser todos los días, no rompamos más los huevos. Sí. Ah, sí, Joaquín. Entonces se esconde ahora a las 6 de la tarde. Sí, exacto. Ay, no, y mañana sale a las 7:41. Bueno, de la mañana. A ver, otro más. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Bueno, lo mío fue en la adolescencia. Me desaté, no sé qué pasó. Me desaté. Tenía 16 años, mi hermano 21, y empecé a salir gracias a que él me llevaba. Me empecé a ser amiga de sus amigos. Y bueno, había uno que estaba... recientemente había sido papá. ¿Mm? Y yo me enganché. Dejó a la mujer. Imagínate que en mi casa era salís con tu hermano, volvés con tu hermano. Y en una me escapé, volví como a las 9 de la mañana. Al otro día el amigo avisándole que iba a dejar a la mujer por mí. Un desastre. Yo totalmente inconsciente porque claramente no me interesaba para nada más. Pero bueno. Aparte era chica. Fue todo un caos en mi casa. Perdona a mi hermano si está escuchando. Ay, no, además saber que te la mandaste de esa manera, ¿entendés? Como que armaste un quilombo tremendo en la familia. Igual viste que una vez tenés 18 años. Ahora puede ser que los pibes estén un poco más despiertos, pero antes capaz que no era. Como que sabías que te estaban mandando una y al mismo tiempo no. Como que uno piensa a veces que las cosas. No sé, como. Yo siento que si tenés 16 años y te enamoraste de una persona y no sé qué, no sabes lo que estás haciendo. Y mucho menos con una persona que recién tuvo un bebé. O sea, como en esta de se va a separar de alguien por ti. No entiendes la magnitud de lo que estás haciendo. Claro. Más mensajes. Hola, Nancy. Hola, chicos. Bienvenida, Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, ¿y ustedes? Chévere, gracias, mi amor. Gracias por acompañarnos. Ay, no, gracias a ti, mi vida. Siempre vamos Tengo a estar acá. Tengo que trabajar y me engancho con ustedes. Oh, gracias, Nancy. Miraron por caseta o por YouTube, siempre vamos a estar acá. Los tengo a la vista y les hablo por acá. Mira, mi cielito, te mandamos un beso. Ese beso fue para vos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, les cuento. Siempre fui una niña media rebelde. Ok. Y en la secundaria tenía la mala costumbre de ratearme. Se rateó. Ratearse es escaparse del colegio. Tenía una secundaria. Sí. Y en una de las rateadas no vi un vecino. Ok. Viene y avisa al colegio de que fulana, mengana y sultana se habían pateado. Ok. ¿Y? Nosotros nos llaman a los padres por lo que habíamos hecho. Mi mamá, en ese tiempo, imagínense que estoy hablando hace muchos años atrás, el teléfono no lo tenían todo. Y no había nadie. Entonces mandaron una nota que mi mamá se tenía que presentar al otro día, hablar en la dirección por lo que había pasado. Yo fui y hablé con mi madrina y le dije que se iba a pasar por mi mamá. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Le fuiste a pedir a tu madrina que se haga pasar por tu vieja? Sí, terrible. Ella fue haciéndose pasar por la mamá de fulana. Hablamos, el director nos explicó todo el peligro que tenía las pateadas, todo lo que se imaginan, un director muy estricto, con todas las cosas, con muchas reglas. Bueno, pasó para mí, pasé. A los 2 días, más o menos, mi mamá encuentra la nota y se va a la escuela. Ok. Encontró la notita, va a la escuela, la madre original. Y entonces... La madre original. y se aparece Reina en la escuela, a mí me llaman, me presento en dirección y no se pueden imaginar mi cara, mi sensación, el cuerpo se me casi se me explota cuando la veo a mi mamá en la dirección. Ay, no, claro, dijiste, ay, no. No. Claro, entonces, no, porque se le venía doble reto. Sí, o sea, el reto primero por el, haberse escapado del colegio, por haberse rateado, y reto por mentirle. Pues, claro, no, o sea, y por intentar tener una coartada. No, ay, no, no, no. No sabía dónde meterme. Me imagino. Pero además, lo que me dijo, ¿usted no apareció fulana de tal con su mamá acá hace 2 días? Claro. Yo no sabía qué responder. Escúchame, ¿y tu madrina? ¿Tu madrina es familia directa de ustedes o era una amiga de tu mamá o hermana de tu mamá? No, mi madrina era cuñada de mi papá, estaba casada con mi tío. Pero ellos no se hablaron nunca más. Después de ese suceso. No se hablaron nunca más. Pero es que claro, o sea, es un quilombo importante. O sea, si yo voy y tipo la madrina de mi hija se hizo pasar por mí, se paró la familia en el colegio, o sea, es un problema esto. ¿Qué? Pero aparte, no saben, ese día, así como terminó el director, me dijo de todo, mi mamá también, me voy de la escuela. Yo no terminé mi horario de escuela con mi mamá caminando rapidito, yo como barrilete atrás, porque claro, no me quería ni hablar. Así claro, que claro. Fue terrible. Después, nada, no me hablaba, o sea, lo mínimo indispensable. Y sí, qué quilombo tremendo. Porque mi mamá, claro, la vergüenza que le hice pasar en la escuela. No, es que es un papelón por donde lo mire. ¡Qué lo parió! Ay, escúchame. Ahí paré un poco, chicos. Y ahí como que me calmé. Bueno, me parece que me tengo que empezar a comportar, claro. Che, tremenda historia, me encantó. Te mandamos el beso más grande del planeta, Nancy. Gracias, los quiero, besitos. Nosotros también, mi amor, gracias por contarnos. Muchas gracias por la buena onda. Che, yo les quiero decir algo. Creo que nunca nos mandaron tantos mensajes en secretos con identidad reservada. Como hoy, dice Joaquín, que tenemos explotado el WhatsApp, que tuvieron que reiniciar la computadora. Sí, no, es terrible, pero ¿tenemos una llamada más o un WhatsApp más? En un rato nada más. Mirá cómo arrancamos, es un quilombo la calle. Por eso nosotros te hacemos compañía con AC/DC. Esto es Highway to Hell. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos, esto es Olvídate de Todo. Highway to Hell, de la Panamericana, básicamente, la traducción sería. Estamos en Urbana Play 104.3 y sigo Camino del Buenay, lo que sea, cualquier autopista. Cualquiera de esas. Te lleva al infierno directamente. Tenemos que juntar firmas y que la pana o que algo tenga un piso arriba. Es verdad. No es ni siquiera doble, es doble piso. Tal cual, para que tenga como... Arriba, que vayan de última los bondis arriba, o vayan los bondis abajo y arriba. ¿Se empieza a caer la gente para abajo? No, hacemos bien. Macho. No, pero por favor. Amigos, estamos en Urbana Play, 23 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y te quiero contar lo siguiente. ¿Qué vamos a contarle? En tu oficina, el café también cuenta con las máquinas expendedoras de Café Bantú. Cada pausa es una recarga de energía. Ofrecen soluciones personalizadas con café de especialidad para que tu equipo disfrute de una experiencia única en cada taza. Los puedes contactar a través del 11 58 96 28 30, o también entrar a cafebantú.com.ar o seguirlos en su Instagram, que es arroba Café Bantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que... inspiran. Ay, por favor, en instantes vamos a estar hablando de algo que yo creo que todos tenemos por lo menos una. Y además de que todos tenemos una, tenemos un montón de muy extrañas para contarles. Opa, vamos a estar hablando de... fobias. Fobias, mi vida. Después de la tanda vamos a hablar de fobias. Si tienes alguna que nos quieras ir adelantando, 4775-6688 o si no, 11-6861-1043. ¿Sofóbico? ¿Sofóbica? Llámanos. Estamos esperando tu llamado. Sofovich. ¿Sofovich? ¿Sofovich? Hasta las 10, olvídate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. @UrbanaPlayFM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Bremen Tools. Qualitet on design. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Yo me sacaba malas notas. Mi papá me encerraba en la pieza 2 meses hasta que rinda la materia. Ahora el pibe le va mal y dice la madre: no, voy a hablar con la psicopedagoga. O capaz tenga que hacer musicoterapia, Kevin, puede ser. ¡Es un burro, Kevin, señora! Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida: salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Extendimos Hot Week en el mundo. Hasta este domingo seguimos con hasta 60% de descuento y 18 cuotas sin interés para resolver tu viaje. Ingresá en almundo.com o acercate a nuestras más de 160 tiendas por toda Argentina. Tu próximo viaje se resuelve en ¡Al Mundo! Hola, soy Gaby de Chivilcoy. Les comento que acá en Chivilcoy está diluviando. En una hora más o menos va a estar por Buenos Aires. Abrazos, los quiero. Avisen, amigos, hagamos alarma de lluvia. 4775-6688, dale. Olvídate de todo. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. El lubricante americano Valvoline. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Acá estamos, 8 de la noche, 1 minuto, 23.6. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Somos Olvídate de Todo. Después de vuelta y media hay un programa en Urbana Play. Ya hace un año y pico. ¿Dos años? ¿Cuánto vamos? No, todavía dos años no. Ah, en octubre cumplimos dos años. Claro, mayo, ya tenemos que ir pensando julio, el cumpleaños agosto, porque septiembre, octubre. Epa, ya pasamos el año y medio. ¿En serio? Sí, ya pasamos el año y medio. ¿Qué nos podemos regalar? Para mí de verdad nos tenemos que hacer unos buenos regalos. Una todos. Semana, no venir una semana. ¿Una semana? ¿Un viaje a Punta Rica? Costa Rica era. No, era Punta Rica. En San Bernardo hay un lavadero que se llama Punta Rica. Sí, sí, sí. Muy bien. En serio, no es joda. Che, escuchamos una cosa. Sí. Hace un rato lo planteamos antes de irnos a la pausa comercial y vamos a hablar de esas fobias que tenemos. Todos tenemos una. Algo, todo nos da fobia. Todo nos. O sea, algo. Exacto. Hay algo que te genera un rechazo tremendo. Y yo con el tiempo fui descubriendo, tipo, algunas cosas que no sabía que me daban fobia. Como por ejemplo, y sí. Lo fui descubriendo junto, hoy lo conversaba con Malena y tenemos una en ¿tu común. Psiquiatra? No, Malena Noel. Ah, ¿nuestra productora? Sí, ¿cómo se llama nuestra fobia al fondo del océano? ¿Qué tienen? ¿Cómo? Talasofobia. Talasofobia. Claro, ¿qué pasa? De repente se empezaron a hacer virales estos videos de gente haciendo apnea que baja por unos túneles subacuáticos. Sí. Ese hueco... Al fondo del mar, tipo oscuro, donde uno no sabe qué hay allá abajo. Eso me da, pero un vértigo como que si estuviese tipo en algo muy, muy alto. ¿Pero cuándo va al mar? Bueno, ¿cómo? ¿Pero cuándo vas al mar? Bueno, una vez estuve en un cenote y también me hicieron nadar y de repente volteé y había un precipicio debajo del agua. Amigo, un precipicio. No, me muero. No, terrible. Y eso que yo amo el mar con todo mi ser, pero las profundidades del océano me dan mucho miedo. Yo tengo una fobia que no sé si es fobia, me da bronca. Odio las bocinas de las motos. Odio cuando la moto pasa en el auto y hace tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, para avisarte qué va a pasar. Las odio. Ok, no sé si cuenta como fobia, pero sí. Puede ser fonofobia, misofonía, puede ser misofonía, es la aversión intensa a ciertos sonidos específicos. Ay, no, este sonido, este ponen, el video del océano, le ponen esta canción, escucha. Irás al fondo del mar. No sabes con qué te encontrarás. No vas a poder volver a subir. ¡Ay, no! Sí, ¿te acuerdas? Lo que es volver a respirar. No vas a poder respirar nunca más, maldita sea. ¡No! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Bueno, queremos hablar de fobias. 4775-6688. Seguramente va a aparecer alguno que tiene miedo a las arañas, miedo a algún bichín, miedo a las alturas. Mira, pero queremos buscar cualquier cosa. A ver. Tengo una serie de fobias acá. De Netflix, pensé que ibas a decir. También. Ok. La papafobia. La papafobia. Existe La papafobia. Ah, pero las papas fritas son hermosas. No, es miedo al papa o figuras religiosas. Me jodés. La gente, hay gente que le tiene fobia a estas instituciones religiosas y les da pánico. Y bueno. ¿Viste? Y algo. No la están, hay gente que no la está pasando bien. Ahora justo estamos hablando mucho del papa. De los papas. Claro, en este momento hay gente que está como con la fobia latente. La papafobia. Tenemos llamados 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, buenas noches. Hola, Olvidators. ¿Cómo los quiero? Ay, amor. Los quiero mucho, mucho. Y los escucho desde Lobos y desde siempre. Gracias, mi amor. Y si hay algo a lo que yo le tengo fobia... ¿A qué? Es a las cucarachas. Ay, ¿viste? Es lo único que me hace estremecer la piel. Yo también, ¿eh? Antes de matarla. Sí, yo también, pánico, salto, brinco, es un espanto. Vamos pero a buscar la definición de la fobia para que todos estemos hablando de lo mismo. No hace nada las cucarachas. No, pero la fobia es irracional, justo a eso voy. A ver. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo excesivo e irracional a un objeto, situación o actividad específica. Este miedo puede ser tan intenso que interfiere significativamente con la vida cotidiana de la persona cuando se enfrenta a la fobia. Es decir, en tu vida cotidiana aparece esta cosa a la que le tiene fobia y no es racional, amigo. O sea, no hay raciocinio de que la cucaracha vaya a hacerme a... No, no, yo sé que no, pero yo no lo puedo controlar. Ya, pensás que te va a pasar lo peor. Lo peor. Te va a pasar, te va a saltar a la cara. ¿Qué? Que vuele. Sí, alguna. Ahora casi todas vuelan encima. Están chicos, como, no sé qué les hicieron. Chicos, ahora todas vuelan, evolucionaron. O sea, cuando la cucaracha vuela, infarto. O sea, ya es como, bueno, este llegó mi hora de morir. O sea, es ahora. No. Quizás. Sí, ay, no, me empiezan a. Se está rascando. En este momento se empezó a rascar. Quizás lo peor, igual de todo, con el tema de las cucarachas. A mí me gusta andar mucho descalzo en mi casa. Suelo andar casi nunca ando calzado. Y quizás lo peor, cuando salís al balcón o algo, es pisar cosas. A mí me da miedo los caracoles. ¿Los caracolitos? Sí. No, pero el baboso. Sí, porque pisé uno una vez y. Y de ese momento, cagazo. A ver, hola. Hola. Hola. Hola, chicos. Feliz jueves para ustedes. Los amo. Gracias. Bueno, los quiero. Así me anotan en la lista, pero los amo un montón. Le tengo fobia a las abejas. El tema es que soy profe de educación física y ando mucho por campamento. Entonces, siempre cuando los nenitos empiezan a llorar por los bichitos, le digo, nada, chicas, no pasa nada. Y esto y lo otro. Pero aparece una abeja y la profe sale corriendo con alto grito. Los quiero un montón. Beso enorme. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora viene. Fobias comunes. Viene común. Yo siento que ustedes pueden dar mucho más. Tengo fobias raras acá. A ver, ¿cuál tenés? Uranofobia. ¿Cuál es la uranofobia? ¿Temor al cielo o a la vida después de la muerte? Sí, pero si estás muerto. Bueno, hay gente que le tiene miedo a qué va a pasar después. Ok. ¿A qué va a pasar después? Después tengo pogonofobia. ¿Y esa? Aversión a las barbas. Pogonofobia cuando te da miedo una barba. Ajá. Mira vos. ¿Quién está del otro lado? ¿Está Agus? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo Agus? Están? Bien, ¿y tú? Muy bien, los amo. Juan con Hugo. Gracias. Dos te amo, un te quiero. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Estoy acá ordenando la pieza porque hoy estaba con mucho quilombo y tiré toda la ropa y ahora estoy doblando de a poquito mientras nos escucho y me muero de risa. Así que muy bien acompañada. Muchas gracias. ¿A qué sos fóbica? Bueno, les voy a contar una fobia que es un poquito rara. Sí. Que todavía nadie de mi entorno la puede entender, que es a los zancos. ¿A los? La gente que se pone zancos, esas cosas altas. Sí, sí. Es como una algo que no puedo explicar lo que me genera, porque yo lo tomo como una fobia porque me pone demasiado mal. Me pongo a temblar, me pongo a llorar. Me ha pasado en lugares públicos, donde tuve que salir corriendo con semi-ataque de pánico, me tuvieron que calmar, ir a buscar a dos cuadras. Anda a saber. Es más, lo hablo y me da que... Ay, no. Te juro bueno. Que lo entiendo. Y me parece lógica tu fobia. O sea, el tema de los zancos es raro. ¿Pero por qué? A ver, explayate más. Hay algo que me genera esa altura y esa flaqueza de esos palos. Uh-huh. Que no puedo, A mí un poco me desagrada eso de la articulación rara. O sea, de que se doble la madera de la rodilla, de la supuesta rodilla, ¿sabes? Bueno, no me siento tan mal. O sea, igual, capaz me decían, no, bueno, pero capaz con los circos. Sí, no me gustan los circos, no me gustan los payasos, todo, pero el zanco me pone mal. ¿Tendrá algo que ver la altura? Sí. Todavía no lo puedo, lo hablé con el psicólogo, me preguntó si tuve algún trauma de chiquita, yo nada, no sé, no me acuerdo, capaz que lo tengo guardado. Tenés claro, que ir, no cuando sé. Vas a no sé, algún departamento en un piso alto, cuando te subís a algún juego. No, ahí no tengo vértigo, son los zancos. No te gusta ver zancos. Son solo los zancos, son solo los zancos. ¿Pero qué será? ¿Habrás visto alguna vez algo en la tele? No sé, chicos, o sea, yo les hablo ahora a ustedes, me imagino la imagen de alguien con zanco y me pongo mal. Es que sí, me pasó con las cucarachas, me empieza a picar el cuero cabelludo, o sea, es como las movidas completamente irracionales. Para, así. ¿Y tus amigos qué te dicen? Que estoy mal de la cabeza, se me cagan de risa. Puede ser, pero bueno, ellos también seguro. Pero puede ser que sea la primera vez que yo escuche esta fobia y es rara. Mira, yo le pregunté recién a ChatGPT, me dice que no hay un término oficial y nada, no, como que no existe. La fobia a los zancos. La fobia a los zancos. Así que, capaz que la podemos crear. Claro. Sí. ¿Cómo le ponemos de nombre? Zancudofobia. Zancofobia. La zancofobia puede ser. La zancofobia. La zancofobia. Stiltfobia, una cosa así. Está muy bien. Así que, bueno, nada, quería compartirlo porque me parece algo súper raro, que es lo único que me hace muy mal. O sea, las cucarachas, las arañas, las aguanto, me dan asquito, pero bueno, no, o sea, la sensación que me da un zanco no la puedo expresar. Me da mucho orgullo que hayas abierto tu corazón y que nos hayas contado tu fobia. Única en el planeta. Me encanta, esos son los oyentes que queremos. Exactamente. Gracias por el espacio. Ahora estoy más tranquila. Mañana si lo supero, les cuento. Mirá que mañana vamos a hacer el programa en zancos, te avisamos. No, por favor, no te juro esto. Que no. Te valoro mucho mis dientes, así que no. Beso, mi cielo. Los amo, chicos. Oh, gracias. Muchas gracias. Besito, mi amor. ¿Y ella ya nos había dicho te amo? Sí. Ah, entonces no, noto. Ah, o no, no sé. Yo tengo un te quiero, dos te amo. Okay. Me va a hacer boludo. Y uno más. Anoto uno. Tengo otro miedo muy raro. A ver. Otra fobia. Genufobia, ¿qué crees que es? Genufobia. Sí. Genuflex. ¿A los genios? No. A las rodillas. ¿Sabes qué? Este siento que puede tener algo que ver con el de los zancos y esta articulación de rodilla rara, larga. Genufobia. ¿No? Es raro. A la rodilla. ¿Cómo le tienes fobia a las Son rodillas? Son feas las rodillas. Son feas las rodillas. Sobran mucha piel. Es fea la rodilla, ¿eh? Parece un ecosonograma. No, no sé qué es eso, pero no. ¿Una ecografía? Ah. ¿Una ecografía de un bebé? ¿Cómo sabés el tema? Ay, Dios. Y bueno, vos sola. 1168611043. Más mensajes. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, me llamo Raúl. Buenas. Bueno, yo descubrí que ahora de grande le tengo un poquito de fobia a la altura. Y gracias chicos por hacer este programa, la verdad que es excelente, la verdad. Son los mejores conductores que hay, gracias por alegrarme todas las noches. Así ay, que quiero. Gracias, mi amor. Nada, un beso, los quiero. Gracias. Gracias amigo, ¿cómo andás? Te quiero, escucha. En alguna época, yo creo que la primera vez en mi vida que yo logré cerrar los ojos mientras me estaba duchando, debo haber tenido 27 años, 28. ¿Y qué hacía? ¿Te entraba el jabón en los ojos? Me daba pánico cerrar los ojos en la ducha. ¿Por qué? Yo no sé. Me daba pánico y yo sentía que si yo cerraba los ojos en la ducha, de repente abría los ojos y iba a ver algo allá adentro. Ay, no, de último yo digo, no lo cierro porque me caigo, pero... No, yo tenía pánico de que pasara algo en ese momento. No sé, con la situación del agua, la cosa, le tenía como pánico a eso. ¿Sabes cómo lo desactivo yo? Con pura ciencia, a los monstruos no les gusta mojarse. Siempre están sucios, entonces para mí no se van a meter en la ducha. Yo voy a la ciencia. Yo datos reales. Para mí... Después se me pasó, ahora disfruto. En la ducha se va a meter un animalito. Abrirás los ojos. ¡No! ¡Monstruo, maldita! Termina de garganta. ¡Hola, Iván! ¡Hola, Iván! Me comí la mague dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hola, ¿cómo están? Y ya, hola, como un boludo hablando. Pero ¡hola, Iván! ¿Cómo estás, mi vida? ¡Hola, Iván! Hola, ¿cómo estás? Bien. Quiero decirles que es un honor hablar con ustedes. ¿Hola, me escuchas? Nah, no me puedes. Estamos hablando con otro Iván. A ver, ¿hola, Iván? No. No sean malos. No, te está haciendo el chiste. Bueno, está haciendo sí. El chiste. Por eso Iván no. ¿Iván? Bueno. Ay, no, dale, boludo, perdón. ¿Cómo perdón. Está, mi amor? ¿Cómo anda? ¡No! ¡No! Ah, no, pensé que. No, Iván, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¡Ay! Pensé que te había sido Iván. No, Walter puso ruido. No, Walter puso ruido, boludo, más usted. Yo también dije no gasto más nunca a nadie. Hola, Iván. Ahora sí, bienvenido, Iván. Bueno, les quiero decir que es la primera semana que los veo, la verdad me encantaron y se ganaron un fan más. ¡Cónchale! ¡Me pone contenta! Usted se ha avisado antes y no te boludeaba. ¿Viste? Bueno, cuéntamelo todo, Iván. ¿Cuál es tu fobia? Hoy tengo fobia a las alturas. Tengo un vértigo, pero no sabes. No. Es terrible. ¿Desde siempre? Desde siempre, no sé. Yo creo que tengo los 5 o 6 años un vértigo. Veo los videos de Tom Cruise y te juro, casi me... Lo de Tom Cruise... De Misión Imposible. Hoy sí, no sabe. Y cuando voy a las escaleras del Dodge, que le dije a la productora, miro para abajo, pero me muero, ¿no? ¡Ay, no! Tremendo. ¿Y no intentaste alguna vez con terapia de choque, tratar de enfrentar el tema de las alturas? Yo tengo... ¿Cómo explicarlo? Yo tengo como la teoría de que los psicólogos te mienten, entonces, ¿viste? Te dicen todo que sí para que estés contento. Te dicen que sí todo para que estés contento, después cuando te va bien, ¿no me curo? Sí. ¡No me curo! No, ¿sabes que yo me di cuenta de grande? Yo me di cuenta de grande de un montón de cosas, ¿no? Pero de esto de las alturas, cuando fui a Mendoza por primera vez con mi marido, fue como, bueno, lancémonos en canopy. Y yo genial, buenísimo, y grabando todo y subiendo las escaleras, y de repente se lanza mi marido para el otro lado. Y quedo yo de este lado con el arnés, teniendo que enfrentarme al vacío. Me paralicé terrible. Dije, no puede ser, yo le tengo miedo a las alturas y no lo sabía. Y me estoy dando cuenta aquí arriba. Y escuchame una cosa, para lo tuyo, ¿intentaste alguna vez como resolverlo o algo por el estilo? Y a veces, para a ver si lo podía superar, como que me asomaba a los rincones, me asomaba así, para ver si que era peor, no podía, ¿no? Bueno, lo que dicen los especialistas con todo esto es que hay que hacer algo como gradual. Uno nunca puede hacerlo como de golpe. Como de terapia de choque. De golpe. Y después, también lo que... Tengo una amiga que tiene este quilombo. Y hay como técnicas, usar mindfulness o técnicas de relajación cuando estás cerca de alguna situación así de altura. O también ahora se están usando mucho los lentes de realidad virtual. Bueno, amigo, pero ¿Cómo vamos con unos lentes de realidad virtual? No, pero hay psicólogos, hay lugares que los tienen. Ya entendí, pensaba que ponértelos gafas cuando vayas a la altura para no ver la altura. No. Por ejemplo, vos sabes que estás en un sillón, que estás en el living de tu casa, y viste que, por ejemplo, te ponen un juego o un video en el cual vos tenés que caminar por una baranda. Ah, ok. Y sabes que no te va a pasar nada porque estás... En realidad virtual. En tu sillón. ¿Mira? No, sí, pero me mareo igual, es espantoso. Es más, te voy a decir algo más. Cuando mis amigos se asoman, no hacen... Yo tengo un amigo que hace parkour y se hace todas esas locuras. Digo, salí de ahí por... No, tengo miedo que se caigan, tengo un vértigo. No, es horrible. Ay, te entiendo. Por eso esas cosas, el salto al vacío, esas cosas no las hago. Las montañas rusas las tengo a 40 metros. Claro, no, y cuando algún amigo se acerca al borde de un balcón y todo eso, ¿te agarra como ese frío en el medio del pecho? Sí, es como que le digo, lo agarro el brazo, vení para acá porque te caes. Y digo, vení para acá, no importa. ¿Sos alto? ¿Sos alto? ¿Cuánto medís? Yo mido 1.70. Ok, está bien. Digo, a veces cuando sos muy alto también, viste, las cosas no están preparadas para tu nivel. Claro. Entonces como que estás más expuesto, estás un poco más alto que la media y más complicado. Si hay, no, de casualidad, yo sé que Iván no tiene mucha fe en los psicólogos, pero si hay psicólogos que nos estén escuchando y tienen algunos datos para encarar las fobias, como por ejemplo está la altura, y nos quieren dar el dato, son bienvenidos, ¿eh? Son todos bienvenidos. Iván, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Ya cenaste? ¿Vas a cenar? Estoy por cenar ahora, me están haciendo unas hamburguesas, así que nada. Uy, qué rico. ¿Cómo me están haciendo? ¿Qué tenés, chef? Rico. Y porque puse las hamburguesas y le dije a mi hermano que las vaya viendo y me hace caso. ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene 18. Claro. Ah, sí, hacerlo laburar, el pendejo, boludo, que entienda lo que es la vida, me tienen poder. Y es el único que no labura. Hay que tenerlo cagando. Algo tiene que hacer. La juventud está perdida. Está perdida. Le digo, todos laburamos en casa, hasta el perro laburaba, vos no laburás, así que hace algo, aunque sea. Hace las hamburguesas. Pero que te haga las hamburguesas, que lave los platos, que te haga la cama, que entienda cómo es la vida. Tampoco, pero la hamburguesita sí. Hay que pedir. Bueno, Iván, te mandamos un beso, mi amor, y gracias por sumarte, olvídate todo. Súmen al contador, los quiero. Oh, gracias, muchas gracias. Besitos. Dos te quiero, tres te amo. Chao, mi amor. 1168611043. Dos te quiero tenemos nada más. ¿Dos te quiero? Tenemos más, te amo. Hay más. ¿Vos decís que sí? Sí, amigo, hay más, hay muchos más. Para mí fueron como 7 hoy ya. No, para mí no. ¿Cómo dos? No, amigo, no te ¿sí? No, que el chat nos ayude. Hablando de chat, le quiero mandar besito a Pucheta, a Marcelo, a Tizi, a Darío, a Berna, a Alina, que en un ratito ya parece que los se va. Quiero a Fede mucho. Y a todos los que están ahí como todas las noches. Los queremos mucho. Mensajitos. Hola, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, yo tengo tripofobia. Sí. Es fobia a los agujeritos pequeños, todos amontonados. Sí. Y, por ejemplo, como si fuese un panal de abejas, no lo puedo mirar, no tolero mirarlo. Me genera náuseas. Ay, sí. Y lo descubrí de grande. Mira. Sí, sí, sí. Pobre. Es terrible la tripofobia y siento que lo descubrimos mucho porque en una época se puso como muy de moda en redes sociales como que salieran estos videos para atormentar a la gente con tripofobia. Qué hijo de po. Sí, sí, sí, terrible, terrible. Tremendo. Terrible. Más mensajes. Impresionante cómo explotó el WhatsApp. Más mensajes uno tras el otro. Dale. Buenas noches. Paso a contar una fobia un poco rara. No es mía, es una fobia que tiene una amiga que le tiene fobia, pánico a los robots, esos que aparecen como en fiestas, en casamientos, esos de luces. ¿Viste? Hemos estado en casamientos donde se escondió abajo de la mesa del cagazo. ¡No! Que tenía. Son horribles. La verdad que esos cosas son horribles. Ay, son espantosos, chicos. Bueno, yo siempre creo que me van a electrocutar o que se va a caer y me va a caer encima. O sea, no sé. Y hay veces que están arriba de unos zancos, porque son como que están más encima, pobre, la primera que salió al aire. Zanco y robot. No, horrible, tremendo. Horrible. Está Noelia. Hola, Noelia. Noelia, bienvenida, Noelia. Gracias, no puedo creer estar hablando. ¿Que nunca hablaste en tu vida? No, para. Ya me notan, sí, ya me notan un te amo. Muy bien. Ah, porque no puedo creer que estoy hablando. Dije, bueno, la primera vez que hablan. Toda la vida cantándome esa canción. Claro que sí. Pará, nos dijo te amo o te quiero. Te amo, dijo. Bueno, cuatro te amo. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien, volviendo a casa, sería el laburo, me fui a de un amigo a tomar unos mates. Muy y volviendo, y ahora frené para hablar con ustedes. Espectacular. Muy bien. Oye, ¿me tienes una fobia? Sí, en realidad ya la superé, pero durante muchos años, como por 10 años, tuve fobia a los maniquíes. Literal. ¿Cómo a los maniquíes? A los de Avellaneda. Encima son todos muy fit, me horribles, da una bronca. Horribles. Dale. ¿Y entonces? Sí, iba de shopping, era una tortura, me encanta encima hacer compras, y era tremendo. Era como que pasaba así, me tapaba la cara, bien neurótica. Y con el tiempo, con terapia, entendí de dónde venía, es que era mi miedo era a que se muevan, porque una vez me pegué tremendo palo caminando, corriendo a la salida de un boliche. No. Había una persona, yo iba caminando con mis amigos a la salida y estaba lloviendo, ya viste, había como algún bulto así en el piso. Yo digo, mira, aparece una persona y se mueve, era una persona cubierta por esos papeles, viste, como que se arrancan. Sí. Sí. Los papelones, bueno, estaba todo cubierto, por los eso post-it. Obviamente era el estado en el que estaba. ¡Ay, claro! Y se mueve, efectivamente, yo quiero salir corriendo y en cuanto hago medio centímetro me reviento contra un palo. ¡No! Pero chicas, no saben lo que fue, esto es en serio, Me reventé la cabeza, me salió un chichón en el instante, tuvimos que entrar, fue una noche de terror, llovía, eran, no sé, las 6 de la mañana. No te digo como fobia. Claro, ¿cómo no le vas a tener fobia? Bueno, y después resultó que era eso, ya está, como viste, también cuando entendés de dónde viene, ya bueno, lo vas soltando un poquito, creo que es clave esa parte que justo recién pedían por psicólogos, me parece lo número uno. Viste, igual ahora, ahora hay como una joda, me gusta a mí mucho la joda que aparece en TikTok, del que se viste de arbusto. Ese me encanta. Yo también, o sea. Me gusta mucho el de las estatuas, el que están todos vestidos pintados de bronce o de negro. A mí eso me da un poco de miedo. Y que te asustan. Me dan miedo. Bueno, es que siempre pienso, a mí me llegaban a hacer esa joda y yo creo que realmente me da un infarto. Sí, total. Además, siento que es peligroso. O sea, siento que esos sustos son peligrosos porque uno incluso se puede violentar, amigo. Y bueno, pero. Uno se puede violentar, o sea, claro, puedo golpearte, puedo, no sé, hacer. Necesito, algo. Ahora sí, yo sé que sos fóbica, pero no los estamos viendo. Necesito que hablemos un poco de los maniquíes entre todos. Es impresionante. ¿Nunca caminaron ahora por Avellaneda? Sí, claro. Hay ahora maniquíes. Viste que ahora hay que tener maniquíes de todo. De todo. De perro. Hay maniquíes de perro, sí, también. Y hay uno, una moda de ponerle cabeza de caballo. ¿Cómo cabeza de caballo? No. Sí. Ahora está. Ponen maniquíes en Avellaneda y le ponen cabeza de caballo, sobre todo en las tiendas de hombre. Me es espantoso, chicos. Es espantoso. Mira vos, tenés ahora maniquíes hegemónicos. Tenés maniquíes de dos, tres tallas más arriba. Sí. Tenés sí. Maniquíes bulteros, muy bulteros. Después tenés ahora. Con unas lolas gigantes. Nos empezamos a quejar de que eran muy bulteros, porque algunos nos hace quedar mal, y ahora vienen, vienen al ras. Claro. Ahora tenés de todos los tipos. Ahora hay maniquíes. Después sí, tenés sí, blanquito, sí. Negrito. Sí, tenés el enano, tenés alto, otros que brillan. Inclusivos, otros mate. Maniquíes inclusivos. No, sí, sí, no es sí, impresionante. Maniquíes inclusivos, pero el del caballo me pareció un montón. La película Maniquí. Sigamos hablando de maniquíes. ¿Se acuerdan? Lloraste vos. Yo te tapaba hasta la cabeza viendo claro, esa película. En pánico total. Te queremos. Los amo. Beso, Noé. Gracias, Noé. Chao, mi amor. Un amor. Bueno, lindo. Antes de cerrarlo, ¿quieres que haga un repasito por un par? Porque me parece hagamos divertido. Hagamos uno y uno, a ver. Somnifobia. Somnifobia. Temor a dormir. Ay, catisofobia. Miedo a sentarse. Araquibutirofobia. No. Temor a la mantequilla de maní. A que la mantequilla de maní se adhiera al paladar. Mira. A mí me pasa eso con los subos, boludo. Y sí. Dendrofobia. Temor a los árboles. Erogofobia. No. Esa es la nuestra. ¿Cuál? A ver si voy al trabajo. Chicos, tiene nombre. Falofobia. ¿A qué? Miedo al pene. Mentira. Te juro, está escrito acá. Mira. ¿Qué más? Aquí ya hay varios. Filemafobia. ¿Qué es eso? Miedo a los besos. No. ¿Cómo le vas a tener miedo a los besos? Octofobia. Miedo al número 8. ¿Cómo le vas a tener miedo al número 8? No, hay una peor, mira. A ver. Exacocio y exacontaexafobia. Ay, una cebeta agarró. Sí. ¿Qué? Temor al número 666. No. ¿Sí? Este tengo yo, la eufobia. ¿Cuál es ese? Miedo a las buenas noticias. No. Sí, no, un pánico. Terrible. No, turofobia. Este es el que tenemos nosotros. ¿Cuál, a ver? Fronemofobia. Temor a pensar. Y turofobia, a ver, miedo al queso. ¿Al queso? ¿Cómo le vas a tener miedo al queso? No, no puedo vivir sin el queso. Filofobia, yo. Miedo a enamorarse. A ver, ¿filofobia? Filofobia. Mira. Sí, sí. La fobofobia. La fobia de tener fobia. Miedo a tener miedo. Es como una mamushka. Ay, y bueno, hay un montón de cosas. Mirá, ¿vos tenés fobia a apretar ese botón? Dextrofobia, temor a los objetos situados a la derecha del cuerpo. No te puedo creer. ¿Vos tenés miedo a apretar ese botón? ¿Vos? Sí. Los amo. Yo tengo fobia a que me rompan las tarlipes. Chao, beso. Adiós. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Estudia abogacía. Formate para liderar y transformar el derecho. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Sabemos que cuidar la ropa es importantísimo. Pero, ¿y las manchas? Por suerte para eso está Ariel. Porque gracias a la tecnología exclusiva del nuevo Ariel Platinum para diluir, le podés decir adiós a esas manchas que no se van. Porque Ariel, además de cuidar tu ropa, limpia tu ropa. Ariel, número uno en remoción de manchas. Basado en ensayos de desempeño en remoción de manchas versus otros detergentes líquidos. Para más información consulta en www.arielargentina.com.ar. Urbana Play está en la Fórmula 1. Radio check. Gran Premio de Imola, Italia. Welcome to Formula One. Del 16 al 18 de mayo. Enviada especial, Florencia Andersen. La Fórmula 1 está en Urbana Play. Radio oficial. De tus mejores momentos. Bremen Tools. Qualitet on design. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Purita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función. Viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Reserva ya las vacaciones de julio al Caribe. Paquete a Cuba Cayo Largo desde $1,750 más impuestos. O Punta Cana desde $1,960 más impuestos. Incluye pasaje aéreo, 8 noches de hotel all inclusive y traslados. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. El lubricante americano. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? Pica pica, pica deli, puedes retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica Deli. Cuando le sé. Pica Deli. Cuando le sé. Pica Deli. Cuando le sé. Pica Deli. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Yo me sacaba malas notas. Mi papá me encerraba en la pieza 2 meses hasta que rinda la materia. Ahora el pibe le va mal y dice la madre, no, voy a hablar con la psicopedagoga. O capaz tenga que hacer musicoterapia, Kevin, puede ser. Es un burro, Kevin, señora. Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. En instantes nada más, 8:31, vamos a jugar al Olvídate de cantar, amigos. El primer juego fundador de este programa. Es muy sencillo, vamos a tener una voz que te va a recitar una canción y tienes que adivinar quién la canta. Sí. O cómo se llama la canción. Llama 47756688. Repito, 47756688. Ya jugamos. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Super mayorista Vital. Llegó la previa del Black Vital. Llévate un Smart TV Hisense LED 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de $54,999 para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Aprovecha también harina pureza con levadura para pizza por un kilogramo, $1,049. Seguí nuestras redes y conocé nuestras ofertas imbatibles. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 18 de mayo. Hasta agotar stock. El momento de disfrutar tu nuevo Canon es ahora. Este Hot Sale aprovecha los descuentos y cambia tu colchón. Visítanos en nuestras tiendas digitales o en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 8:33, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La tele dice que estamos en 23.6, no sé si creerle. A ver, para que me meto el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo es la cosa? 22.1, ¿viste? ¿Cómo nos mienten? ¿Cómo nos mienten los medios masivos de comunicación? La tele miente, la radio no. La radio jamás. La radio jamás. La radio verídica, la radio de servicio, la radio es entretenimiento y compañía. Y por eso vamos a jugar hoy al Olvídate. de cantar. Claro que sí, mi vida. Sí, escuchame una cosa. Ya que estamos, te contaba cómo se viene el pronóstico. Okay. Mañana viernes, mínima 20, máxima 24. Supuestamente desde hoy a la noche hasta el sábado a la mañana, va, hasta la noche, lo estoy viendo, se actualizó, vamos a tener lluvias. Ok. Desde hoy a la noche hasta el, sí, hasta el domingo, te diría. Así que la ropita para adentro, amor, la ropita, sí, sí, sacarla, sí, al tender. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora sí vamos a jugar. Vamos a jugar a Olvídate de Cantar, mi vida. 4775-6688. Llama ya y juega al primer juego que se inventó en este programa. ¿Quién está en línea? A ver, atendemos la primera llamada. Hola, Mariano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mariano? Mariano? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué estabas haciendo, Mariano? Cocinando. ¿Qué estabas cocinando, Mariano? Pollo al horno con ensalada. Qué bien. Uy, qué rico, un pollito al horno. ¿Qué parte del pollito? ¿Pechuga, patita, muslo? No, pata y muslo. Qué bien. Muy bien, y le pones algunas cositas, tipo unas verduritas. Una magia. Sí, sí. Sí, unos morrones, zanahoria, tomillo. Espectacular, sí, mi vida. Bien, amigo. Escúchame, ¿y vives solito? ¿Vives en pareja? No, en pareja. En pareja, perfecto. Estoy casado. ¿Hijos? Eso, tienes dos, sí, hijos. Hermoso. Bueno, vamos a jugar, porque en otra línea tenemos a Rocío. Hola, Rochi, ¿cómo estás, amor? Buenas, buenas, ¿cómo va? Buenas, buenas, mi reina, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Me alegra mucho. ¿Qué vas a comer esta noche? Ay, ni idea. Estoy saliendo de cerámica y siempre engancho su programa. Y hoy llamé, me atendieron. No, ¡sí! ¡Vamos! Muy bien. Viste que ahora hay un trend en TikTok que muestran todas las chicas y todos los chicos que van a cerámica. Sí. Que dicen, voy a cerámica para relajarme. Y después te muestran el objeto terminado. Sí, y por ejemplo, sí, sí, la jabonera, que el jabón se le va a la mierda. La tacita que queda ahí chueca y se le bota el ¿cómo café? ¿Cómo te está yendo en cerámica? ¿Bien o mal? Me está yendo, la verdad, que bastante bien. La última pieza quiso hacer un barquito y quedó, pero pésimo. Chueco, o sea, chueco. Literal, puta madre, con este audio, con este audio salen los videos, sí, de cerámica. Literal. Sí, sí. Tremendo. Bueno, vamos a jugar. Es muy fácil, chicos. Es el Olvídate de Cantar. Tienen que decir sí o sí su nombre. Para poder responder, o sea, nosotros le vamos a poner una canción recitada y si alguno de los dos sabe quién canta la canción o cómo se llama la canción, son las únicas dos respuestas posibles, tiene que decir Rocío, como levantar la mano en la escuela, Rocío, y le decimos, sí, Rocío, adelante. No digan el nombre de la canción, porque si no, no lo damos por válido. Exacto. O se lo puede robar el otro y va a ser una cagada. Digan, por favor, su nombre, Mariano Mariano, Rocío Rocío, ¿ok? Ok, perfecto. Perfecto, chicos. La mejor de las suertes para las dos. Arranca el Olvídate de Cantar en 3, 2, 1. Olvídate de Cantar. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer en tus pechos, a tu par de pies. Basta, basta, labios, basta, basta, basta, basta. ¿Qué canciones, pará, chicos? Pará. Y no. ¿Qué es eso? Está re difícil. Importante, importante. La temática de hoy son, sí, cuernos, son canciones que tienen que ver con los engaños, ¿ok? Vamos, chicos. Va de vuelta, por favor. A ver, dale. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer en tus pechos, a tu par de pies. Labios compartidos, bueno, labios divididos. Rocío, Rocío, Rocío. Para. Rocío, Rocío. Rocío. Labios compartidos de Maná. Sí. Sí, Rocío. ¡Perfecto! Mariano, ¿qué hiciste, Mariano? Tu nombre tienes que decir. Por eso, sí, no entró, por eso no entró, ¿ves? Por eso porque no entró. Se escuchó primero Rocío. O sea, vos dijiste el nombre de la canción. Exacto. Y Rocío dijo su nombre. Exactamente. Vamos con la segunda. No pasa nada. Vamos, se puede dar vuelta. Dos. Vamos con la dos. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. En Madrid está lloviendo. Y todo sigue como siempre. Solamente que no estás. Y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas. Hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas, llámame. Que mi soledad y yo, sin ti, no nos llevamos bien. Mariano. Mariano. Alejandro Sanz. La respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! ¡Sí, Mariano, sí! En un momento dijo mi soledad y yo, y ahí te tenés que dar cuenta. Chicos, qué temazo. Qué temazo. Son fan. Qué temazo. ¿Sos romántico, Mariano? Sí, en ocasiones, sí. Ay, voy a abrir un mini pop-up en el medio del juego. ¿Vieron, chicos, de casualidad, los videos de Shakira con Alejandro Sanz en el concierto juntos y los mensajitos que se dedicaron? Ay, Dios. No. Ay, no, no. Después véanlo, de verdad, vayan al Instagram de Shakira y vayan al Instagram de Sam's. Esto porque coge. Es espectacular. Y le dijo algo así como, Shakira, ni con todo el café de Colombia me quito el olor de tu piel. Ah, esto ah, coge. No. Ah, esto es culiado. No, y sí. Acá Santo pasaron cosas. Está bien porque los dos son unos potros. Sí. Que salgan bueno. Muchas canciones y no niños. Vamos a jugar. Por favor. Vamos con la tercera. Vamos. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Claro. Que venga. Que tenga valor. Que muestre la cara. Rocío, Rocío. Venga, que tenga valor. Que me a esa. Y es. Pimpinera. ¡Sí! ¿Qué quieres? Que venga. Que increíble. Tenga valor. Uf. Que muestre la cara y me hable de frente. Si quiere tu amor. Rapidísima, Rochu. Impresionante, Rocío. Me encantó. En tu casa se escuchaba mucho Pimpinela, supongo. Sí. Y clásico. Mi nona me ponía todos los discos de Pimpinela. Un beso a la nona. Un beso a la nona. Y canción de karaoke, fija. A esa. Sí. Vamos con la 4. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Ella y yo. Dos locos viviendo una aventura casteada por Rocío, Dios. Rocío. Esa y yo, y es Don Omar. Y me olvidé del otro cantante. No importa, está perfecto. Pero, ¡correcto! Ella y yo, Don Omar y aventura. Vamos, Mariano, por favor, no te me quedes atrás, ¿eh? Vamos, Marian. Atención, vamos a ir con la número. Ay, no, para. ¿Con la que le sigue? Para. ¿Qué? 3. Con la que tú digas. Con la 3 se dijeron acá. Ah, ok, perfecto. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Hello, sea, turning saints into the sea, swimming through sickly lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny's calling me. Open up my eager eyes. Cause I'm Mr. Brightside. ¡Rocío! Es Mr. Brightside de Killers. ¡Es buenísimo! ¡Sí! Perdí la gana como se electrocuta. Vamos, Marian, por favor. Muteala, por favor. Te voy a decir una cosa, Mariano. La siguiente, si la adivina Rocío, gana. Ok. Dale. Si tú la adivinas, seguimos jugando. Pero a ella le queda una para llegar, ¿ok? Dale. Es el primero de 5. Vamos a ir con. Yo te diría con la 5, con la 6, con la 8, con la 9. Con la 9. A ver. Me gusta la 9. A ver, va la 9. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Mirándome a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Mariano. Quizás para Mariano, mañana de la tarde. Mariano. Sacada la otra. Mariano. Chancletazo. José Luis Perales, ¿no? ¡Sí! ¡Increíble! Mariano 2 era ¿y cómo es él? Sí, claro. Sí. ¡Qué temazo! ¿Tienes algo nuevo que contar? Por favor. Para, escucha. Empieza ya, mujer. Igual esa no es de engaño, ¿eh? Es verdad, no es de engaño. Más o menos. Se la hija con, esta, se la pidió la trampita. Hija. Bueno, pero adivinaste. Bueno, perdiste. Si no, no te gusta la canción, perdiste. Vamos 4-2, vale vamos 4-2. A ver. Vale doble. Que, para un poquito, que sea la última vez que un oyente le retruca algo a la producción. Que sea la última vez a la producción, respeto, ante todo. Se pone loco. Vamos con otra. ¿Difícil o fácil? ¿Qué quieres? 14. O la 11. ¡Qué hija de puta! 14 o 11, chicos. ¿Cuál quieren? 11. 14. Bueno, vamos a ir entonces con la 8. Dale, vamos con la 8. En 3, 2, 1. No se pusieron de acuerdo. Olvídate de cantar. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé. Solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación. Tu misterioso alien. Yo, tu misterioso alien de Miranda. No lo digo. ¡Felicitaciones, Rocío! ¡Ay, no lo puedo creer, chicos! No, impresionante. Para, primero despedimos a Mariano. Mariano, te amamos con todo nuestro corazón. Sos un tipazo. Les mando un abrazo grande, chicos. Gracias. Llámanos otro día. Saludos, Mariano. Gracias, Mariano, por jugar. Besito, mi amor. Un genio, Mariano. Rocío, felicitaciones sacada. Ay, sí, perdón, me saco. A mí me ponen música y soy, te juro que... Este don sabía que me iba a salir algún día. No, espectacular. ¡Ganaste, Rocío! ¡Ganaste! ¡No lo puedo creer! Muy bien, impresionante. ¡Ro! Sacada, por favor. Vamos con todo mi ser. Sí soy. Muy mi vida, bien. Te ganaste 2 kilitos de helado. Ay, gracias. Dos kilitos de helado Volta. Quédate con la produ que te cuentan cómo retirar tu regalito. Mil gracias, chicos. Gracias, mi amor. Beso, oficialito, te queremos. Ay, Dios mío, son hermosos. Estamos en Olvídate Todo, todos los días, de 19 a 22, acá en Urbana Play 104.3. Hola, Nais Castro. Hola, Diego Poggi. Todo bien, acá estamos, bien, amiguitos, todos los días, Bueno, escuchamos música, pero tenemos un súper estreno. No, chicos, lo que vamos a escuchar ahora, primero tengo que decirles que me complace mucho y me hace muy feliz reaccionar prácticamente en vivo con ustedes a lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar la nueva canción de Louta junto a Bizarrap. ¿Tienen canción nueva los dos? Tienen una canción nueva juntos. Acaba de salir. Sí, y va a ser el único adelanto del nuevo disco de Louta. Después de esto se viene inmediatamente el álbum. Muy bueno. El 27 de mayo. O sea, viste que normalmente los artistas van calentando como la pista con varios lanzamientos. 12 días más. Esto va a ser solo uno. Primero la vamos a escuchar y después de que la escuchemos, te voy a contar todo lo que sé. Louta, Bizarrap en Urbana Play 104.3. Escuchamos. No sé quién sos. Yo tampoco. No voy a parar. Lo que estoy buscando me quiere encontrar. Con tantos detalles que buscan el aire durar para siempre. Me imprimen las venas, números de serie me guían. Tus luces como algo que me cuida sin que sepa. Y es tan fuerte, nos une lo que es tan importante que ya ni se dice. No te creo nada, mi respuesta la fabrico con tus ganas. Con mirar alcanza, no hay opciones si sabes lo que te falta. Hasta sentir. No sé quién sos, pero te quiero encontrar. Te pasa igual a vos que a mí. I know you know. Debe ser parte del plan. Cambiar de piel hasta sentir. Convengamos que es un temazo y me encanta ver también a Bizarrap sumándose a este tipo de canciones que lo alejan un poquito de las sessions, pero que lo introducen en este universo de Louta que es espectacular. El videoclip, si estuvieron con nosotros en nuestro canal de YouTube o en Caseta O, pudieron ver algo. Y si no se los cuento, si están solamente en la radio, son como versiones de ellos mismos, como en muñecos de plástico que van saliendo de las cajas. No, como si un unboxing. Juguetes. Claro, hacen como un unboxing de ellos mismos y están los muñecos como enchufados atrás y están como sus versiones reales disfrutando de la música mientras que los muñecos se van como encontrando en este universo medio raro. Otro samplercito ese de fondo. Sí, a ver, escuchamos. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No, chicos, es espectacular que se toquen estos dos universos. Como les comenté hace un ratito, es la primera canción que sale del próximo álbum de Louta. Sale el 27 de mayo. El álbum se va a llamar Un Instante. ¿Sabemos si hay otros featuring, si hay otros artistas? No se sabe nada. No, es el único. ¿El único? La única colaboración en el disco es esta colaboración con Bizarrap. Bueno, Visa y Louta tienen una relación cercana. Son amigos. Louta le dirigió uno de los teasers, uno de los videos hace un tiempo atrás. Uno que fue re cine. Y este video también lo dirige Louta. Ah, es un genio. Él es un director increíble. Y es, recordemos que también tiene como un par de guiños como medio futuristas en el videoclip. Y él viene haciendo esto desde su disco anterior, que se llama 2030. Sí. Que no sacó en el 2020, que estuvo nominado al Grammy. O sea, yo siento que este trabajo hay que tenerle como mucha atención, porque lo que hace Louta siempre es espectacular. Y si se tomó todo este tiempo para sacar un nuevo disco, yo siento que vamos a disfrutar muchísimo de sus canciones. Louta tiene camino y recorrido propio. Es hijo de Ana Frenkel, hijo de Dickie James, que básicamente, si todos alguna vez todos escucharon de La Guarda. Sí. Bueno, es el creador, Dickie James, y es increíble. Y yo me acuerdo, Louta, en un momento, le manejaba a su padre, manejaba las luces y la consola, y se encargaba de la música, de los shows, de La Guarda. Impresionante lo que creció. No, Louta. Es increíble. Y aparte es increíble. El creador de la fiesta Breche. Y además, tipo, todas sus presentaciones en vivo son como un universo espectacular entre bailarines, fiesta, texturas. También está muy metido con todo lo que tiene que ver con la estética visual, con los vestuarios, con los colores, con el tratamiento que se le hace a cada uno de los videos. No, es increíble. Ah, dije es de La Guardia y Fuerza Bruta. Me olvidé de Fuerza Bruta. No, te quise corregir. Son los dos. Claro, son los dos. Fuerza Bruta. Sí. Que Fuerza Bruta tiene como toda esta cosa de estos universos. Lúdico, cosas flotando, gente que colgada. En una esfera. No, o sea, divino, boludo. Es espectacular. De argentino, me encanta esta música, amigos. Y que salgan también un poco de lo común, de las canciones, del rock, del pop, del latinazo que tenemos, que invadió también nuestro país. Bueno, que hablemos un poco también de Visa, entonces, metiéndose en este universo Louta, que lo aleja, como decía hace un ratito, de las sessions que venía haciendo, que eran un poco más urbanas, y lo ubica como en este terreno más experimental. Urbanas Place. Urbanas Place. Urbanas Place. Amamos a Louta. Estoy para que venga la Louta, olvídate. Tenemos todo. Que invitar un día. Estoy sí. Para que venga Louta, Tenemos que traer invitados. ¿Y vos? Pará. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tanda, publi, música. Bueno, ¿le puedo preguntar a la gente? Sí. ¿Podemos hacer un bloque de qué le falta al programa? ¿Qué le sobra? ¿Qué invitados podemos traer? Es importante que para este bloque que vamos a hacer pidiendo esto, ustedes se pongan de verdad en el lugar que corresponde. Ustedes son demasiado parte de este programa. Es el único programa, yo me atrevería a decir, en toda la radio argentina. Sí. Que tiene tan protagonista a los oyentes. Hablamos todo el tiempo con la gente. Sí, o sea, los oyentes son parte fundamental de este programa. Son entonces, como socios, ponele. Exactamente, son como socios del programa. Entonces me gustaría saber. Plátano. Si ganamos algo, Guita, no nos pidan, ¿eh? No nos pidan. Pero yo sí quiero saber qué les gustaría escuchar. O sea, como. A mí se me ocurrió que los chicos, olvídate de todo, podrían hablar de esto. ¿Qué tipo de entrevista? No, para preguntar a la gente. Perdón, Joaquín, vale que no lo hablamos antes con usted. Pero preguntar a la gente. Lo que se les dé la gana, ¿no? Pero que nos digan, che, traigan este tipo de invitado. ¿A quién les gustaría que invitáramos? Capaz que más actores, más músicos, menos actores, más humoristas. ¿Qué les coparía ver acá junto a nosotros en la mesa? Sí, alguien que no venga a visitar. Pues estamos muy solos. La mesa es muy grande. El estudio está muy solito a la noche. Sí. Yo quiero traer unos strippers del Golden, pero me dicen que no. Yo quería traer unos Golden y me dijeron que no. Bueno. 4775-6688, mi cielo. ¿Qué quieres ver en Olvídate de Todo? Quédate ahí que ya volvemos. Chau. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Seguimos con el Hot Week que resuelve. Aprovecha hasta el 18 de mayo para volar por Argentina con la mejor financiación. Hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Reserva ahora en aerolíneas.com y resolve tu próxima escapada con Aerolíneas Argentinas. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en un minuto. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana.

Desde las 2, ya va, pará. Desde el 2 hasta el 28 de mayo. Ah, desde el 2 hasta el 28 de mayo a partir de las 22 horas. ¡Qué bueno! Perfecto. Las entradas cuestan, atención, menos que un café. Es ideal para disfrutar del buen cine sin gastar mucho. El cine queda en la avenida Rivadavia 1635 y la programación completa está en sus redes. Así que ya pueden ir a las redes del Cine Gaumont. Se escribe Gaumont. Perfecto. Para ver todo lo que van a dar en estas noches de terror. Che, tengo notición, ya que estamos hablando de cine y todo eso. Sí. Renault acaba de lanzar, está en Prime Video, okay, una serie que habla de la Renaultlusion, que es la revolución de Renault. Hace un par de años viene cambiando y ellos crearon, está buenísimo porque tiene una serie de 4 capítulos, okay, creada por gente independiente, está muy buena, que habla de la transformación, de los deseos, para dónde va Renault. Es ideal para los fans de la marca y también para todos los que no son fans, porque habla de la historia de Renault y lo que se viene de acá en adelante. Me se encanta. Llama, ya les digo, está buenísimo. Yo empecé a ver el primer capítulo, lo empecé a ver anoche. Ok. Y lo encontramos en Prime Video. No me aparece el celular. Ok, no me aparece, pero está, se me acaba para el teléfono. Pero está buenísima. Ya se los voy a decir, para ahí se me está prendiendo. Bien. Anatomía de un retorno. Ok. Anatomía de un retorno. La serie documental de 4 episodios que abarca el periodo 2020-2024 y está en Amazon Prime. Está buenísima. Espectacular. Está muy bueno porque, nada, para todos los que son fans del auto y de los autos y de Renault, muy es bien. Espectacular. Amigos, puedes liberar tu energía con Renault Arkana E-Tech Hybrid y puedes conocer el SUV con diseño Sprint Alpine, con una silueta aerodinámica, gran despeje del suelo y equipado con 19 ayudas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y dinámica. Su transmisión de doble embrague EDC de 7 velocidades ofrece cambios rápidos y también suaves, optimizando la eficacia de combustible. A Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Renault Arkana E-Tech Hybrid nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Descubrí la icónica versión Spirit Alpine, donde la innovación se encuentra con el diseño deportivo, y salí a conquistar las calles de la ciudad. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Welcome to our jazz club. Nice. 23.6 en la temperatura, 22.1 mejor dicho, la tele nunca la actualizó, te la digo la posta, 22.1, así estamos a esta hora de la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy supuestamente empieza a llover y le va a pegar de duro hasta el sábado. Ok, así okay. Que todo el mundo ya sepan que la ropa que ya no se lavó, si no tienes lava seca ropa, va a convivir la ropa con vos en el living. En el tender. Muy bien. Bueno, recién le preguntamos, hace un rato nada más, se me ocurrió y lo tiramos y lo hablamos con Ani, no lo hablamos con la producción antes, tenemos ganas de invitar gente al programa. Sí. Creemos que es lo correcto. No sabemos si a ustedes les va a gustar, si no les va a gustar. Queremos hacer ese censo con ustedes. ¿Les copa? ¿Que porque, venga gente? Porque todos los programas de Urbana Play tienen invitados. Sí. Nosotros somos los únicos que estamos los dos solos acá en la mesa. Pero hablamos con ustedes, exacto. Hablamos mucho con ustedes. Ese es el ADN del programa. La magia de este programa. Es hablar entonces, con ustedes. Queremos saber, ustedes que son el otro 50% de este programa, ¿qué les parece? ¿Qué piensan al respecto? Que nos tienen ejemplo. Quiero, por ejemplo, que venga la Mole Moli. Quiero que venga una banda, quiero que venga Louta, como dijimos hace un ratito. Quiero que hablen con tal persona. Me gustaría esto, me gustaría lo otro. ¿Podemos hacer un bloquecito, 5 o 10 minutos de hablar? ¿Qué les gustaría? Sí, obvio. ¿Quién te pregunta? ¿Por qué dice ¿Quién Oblap? Te pregunta? ¿Por qué dice Oblap? Sí, le mando un beso. Oh, que venga Pablito un día. Me encantaría que empezar por ahí, por lo menos. No sé si va a querer Pablo quedarse más tiempo en la radio. No creo. Porque come con la familia. Claro, un ratito que se quede. Un ratito. A ver qué dicen ustedes. Hola, buenas noches. Hola, chicos, genios. Hola, amor. Estaría bueno que inviten a artistas emergentes, independientes. Ahí un acustiquito, un fueguito. Me gusta, pero tiene que ser cancioncita con una guitarra. Fueguito. Por lo menos. Me gusta, pero para mí tiene que ser gente que no sea famosa. Por eso, artistas emergentes. Cero famosa. Emergentes, gente que nos encontremos por verdad. Ahí. Sí, ok. ¿Qué más? A ver, estamos anotando todo, ¿eh? Una columnita de tecnología. Olvídate de todo, menos la password. Me ofrezco, ¿eh? Arroba HP locutor. Ahí estoy, para muy sumarme bien. Me gusta, la postulación en vivo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué le falta a ese programa? Le falta a Marinita Moroni una vez por semana ahí con ustedes. Muy bien. ¿Sabes qué es hora? Yo siento que... Dos genios. Besos, abrazos. Loco. siento que tiene que venir con nosotros dos. Tiene día. Que venir, tiene que venir. Que no tiene que ser con uno o con el otro. Que no, tiene que venir un día con nosotros. Yo no vengo y Villa viene. No. Pero ya falta. Conchale. No, no, con los tres. Hola, chicos, uno más. Buenas noches, Gustavo de Mar del Plata. ¿Qué hace Gus? Lo que le hace falta para mí al programa, que es muy 90, es un invitado semanal, miércoles, jueves, viernes, un día especial, que haga todo el programa con ustedes y aprovechar que se los puede ver por la tele. Gracias, chicos, diseñados para amarlos, porque son bellos los dos. Ay, te quiero. Qué muchas gracias. Cumplido, diseñados para amarlos. Nosotros teníamos hay ganas de que si venga alguien, la pego porque nosotros tenemos ganas de que venga alguien algún día de la una semana. Vez por semana. Y que se quede todo el programa. Ese es la, ese y es que el participe plan. Y que se conduzca también. Claro, o sea, la idea nuestra no es tener a alguien acá que nosotros le hagamos una entrevista a la persona, sino va surgiendo, que, la persona, va surgiendo. Que la persona se sume a la charla con la gente. Vamos a intentarlo. Ese es el plan. ¿Qué más? Hola. Hola, chicos, buenas noches. La verdad son unos genios, me acompañan todas las noches mientras estoy arriba del auto. Gracias, Pupucho. Y siendo un programa tan así, me parece que lo ideal sería que lleven artistas del under y que den un poco a conocer la cultura que hay. Sí, ¿no? Como nada tan mainstream. Dicen, como quedarnos más entre nosotros. Puede ser. Me gusta. A mí también, ¿eh? A ver, también. ¿Qué más? Mis cachorritos, ¿cómo les va? Bien, ¿y tú? Ustedes están haciendo el programa excelente, así como está. Y vos yo llevaría a músicos de distintos géneros y demás, un poco de música. Y exijo. O el casamiento de Poshy, de ustedes dos, o el 15 de Poshy. Acá lo estamos esperando, la comunidad ODT lo espera seguro. Los quiero. La gente cómo quiere, son unos morbosos. Yo estoy para la boda radial, ¿eh? Bueno. ¿Hacemos la boda radial? A mí me encanta ponerme el traje, así que no hay problema. Hacemos la boda radial. No, capaz no nos casamos con Piquito. Veamos no. Qué hacemos, por eso. Nos echan a los dos de nuestras casas, boludo. Capaz vemos cómo se llamó el matrimonio. Claro, la manito. O de última. Besito en la mano. Saliva en un dedo. Los dos hacemos dedito. Así. No sé qué es peor. Prefiero pico, creo. 4775-6688. Uno más, a ver. Hola. Hola, chicos. Buenas, buenas. Soy Gusti de Merlo. Hola, Gusti. Yo no tengo nada en contra de los invitados. Quizás un invitado por semana o uno por día, pero solo un ratito para hacer algún tipo de sección en el programa. Espectáculo, deporte, no sé, algo rapidito. Pero no pierdan la esencia del programa, que es la interacción con nosotros, por favor. Jamás. Porque, sin ir más lejos, en Urbana no hay otro programa como el de ustedes que interactúe tanto con nosotros. Así que no pierdan eso. Son un amor. ¡Los amo! ¡Ay, tomando! ¡Otro más! 4775-668. Tienen que traer al marido de Anaís a ver si tenemos chance de competir o estamos totalmente afuera. ¿Pero qué? De repente es un reality, boludo. La isla de las tentaciones. Lamento de decirles que estoy absolutamente fuera del mercado. Ah, bueno. Absolutamente enamorada de mi marido. Pero vos acá siempre los jefes te dicen en todos los trabajos que tenés que ser deseable. Tenés que ser deseable, te dicen. Tenés que hacerte desear. No tenés que contar de tu vida privada. Soltera lujuriosa, claro. No tenés que contar tu vida. Soy soltera lujuriosa, hetero curiosa. Sí, porque uno tiene que siempre parecer bisexual. Tienes que parecer Kenchi siempre. Siempre, eso es lo que te. Acá no, pero siempre más o menos en todas las medios de comunicación. A ver, hola. Yo lo que le agregaría sería un Renault girando por la ciudad y que levante gente random al piso. O el móvil desde la calle, pero me parece más seguro hacerlo en el piso. Qué buena idea, ¿eh? La del rescate Renault. Bueno, yo quería hacer mucho y nunca me dieron bola, como siempre todas las ideas que tiro. me encantaría llevar a la gente, pasar a buscar a la gente por su trabajo. Y llevarla a su casa. Y llevarla a la casa. Y hacer el programa desde ahí, tipo carpool. Te ahorramos el remis, boludo. Claro, hoy no sale Bondi, hoy sale Urbana Play, te lleva a tu casa. Te mandamos a tu casita. Me gusta. Vamos charlando con la gente. Olvídate de todo, te lleva para tu casa. Y de última llevamos una Sindor, unas cosas así, vamos tomando una chocolatada en el auto. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Metemos a Joaquín en el baúl. Ah, bueno, sos muy del baúl vos, Joaquín. Sí. Baulero viejo, ¿no? ¿Te has escapado en algún baúl? ¿Te escapaste en algún baúl alguna vez? Mirá vos. Ahí ¿qué tal, los Leaders? Sí, columnita de tecnología, como que estoy escuchando acá, pero invitados no. Lo lindo es escucharlos a ustedes, cagarnos de risa entre nosotros. No, invitar emergentes, para mí no. Para mí no, chico, para mí no. ¿Sabes qué me pasa con esto que estamos haciendo? Yo le voy a... A mí un poco me deprimen esas cosas también. Es que escucha. ¿Sabes cuando en tu grupo suena de amigos... Suena mal, es horrible. En tu grupo amigo, cállate que yo soy artista emergente. No, pero vos ya estás consagrada. No, sí, ya quisiera. Bueno, escucha. ¿Viste cuando en tu grupo de amigos empiezan a debatir? Che, ¿invitamos a los amigos esto del...? Nah, bien nada pedo, bien pedo. Siento que somos un grupo... Que no quiere que le toquen nada. No, sí, es verdad. Aparte, es verdad, si tenemos un invitado o algo, puede pasar una cosa de que capaz que no entiende los chistes que hacemos. No, ¿tú sabes qué nos pasa? Y yo eso lo he notado. ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? Como que si viene alguien, es como que tú y yo... No somos tú y yo. Ah, bueno. Ay, qué complicado. Chicos. Nos cuidamos porque no da vergüenza. Nos cuidamos un poquito más. Claro, yo no me voy a poner así. Estoy en patas ahora, por ejemplo. Yo estoy con los pies arriba de la silla. Mírenos. Mal sentado siempre. ¿Entienden no, que no, es no. en la casa con la gente? Más mensajes. A ver, dame uno más. Uno más. Hola. Hola. Quiero. Hermosa compañía. Cualquiera, un oyente, un sorteo, un programa un día de la semana que vaya, o una hora. Sería ideal, ya que son parte de todos los oyentes. Capaz que lo que podemos hacer. Capaz que lo que podemos hacer en vez de invitar invitados, o sea, famosos, es invitar a la gente. Total, ¿por qué no jugamos al pajapalabra en vivo y que vengan dos oyentes a jugar pajapalabra? Jugar en vivo. Sí. Ah, me encantaría. Que la gente se anote y jueguen aquí. Me encantó, ¿eh? Ay, para mí es por ahí, ¿eh? Para mí es por ahí. Y yo también quiero hacer una sección, pero todo lo que tiro me dicen que no. Yo quiero traer perros a la radio. Traigamos perros a la radio. Por favor. Mira. Hay que hacerlo, no. Hay que pedir perdón mañana y no pedir. Mañana caigo con Peperanga. Zuka, vamos a traer perros a la radio. Mañana traigo a Pepper. Vamos a traer perros a la radio. De movida, mañana traigo a Pepper. Sí, le hacemos un homenaje en vivo a perros. Bueno, amigos, uno más, tenés uno más. En un rato nada más, seguimos hablando con todos ustedes. Pero, atención, porque este fin de semana tenemos un plan para vos, porque es fin de semana de veda y Urbana Play tiene un super plan. Claro que sí, Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Buenos Aires, programa especial. Este sábado desde las 22, puedes escuchar y revivir el set del viernes 2 de mayo por Urbana Play 104.3 en nuestra aplicación oficial, en YouTube y en Twitch. La mejor música electrónica, una experiencia única. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Buenos Aires, programa especial, lo vivís solo por Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Una felicidad absoluta, alto show, amigos, y escucharlo por la radio con el mejor sonido posible. Mejor aún. Claro que a partir de este fin de semana. Más canciones en Urbana Play 104.3. Lo que se viene ahora es Sabrina Carpenter. Esto es Taste. Feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Kissing you, if you are forever.

¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es un programa de radio, se llama Olvídate de Todo. Y atención, tengo algo para que escuchen y que vean, para los que están ahí del otro lado. Gracias por estar sintonizando KZO, Urbana Play, el YouTube, el Twitch, lo que tengan ganas. Queremos compartir con ustedes una situación y queremos que comenten todo. Uh-huh. Si están del lado de ella, del lado de él. Ahora les vamos a contar de qué se trata. Si alguna vez les pasó algo, ¿qué harían si estuviesen en esa situación? Ok. Vamos a darle play. Es una chica... ¿Qué le pasó? Chicas, hace un video acaba de llegar un asado. El chabón se está comiendo una hamburguesa. ¿Me lo dicen ustedes o me lo digo yo? Llega con hambre el tipo. Ahí está. A ver. Para. Les vamos a contar a la gente. Más que vale que ella se iba a comer asado. Fui a comer ojete. Tremendo, fui a comer ojete. Bueno, a ver, la piba graba el video. Y le dice. Sí. Él acaba de llegar de comer asado. Y le dijo a ella, claro, que se había ido a comer un asado. Comer un asado y llegó a comer una hamburguesa. Volvió con un Mac. Yo considero, pienso, que a veces cuando la gente va a un asado, come temprano y se quedó bebiendo con los amigos, jugaron al truco, no sé qué, cuando te volviste para la casa ya tenés hambre otra vez. Eso me pasa a mí en serio cuando veo a los asados. O sea, es horrible. Yo ceno dos veces. Cuando nosotros comemos aquí en la radio... Te lo juro, cuando mirá, se puso nerviosa. No, porque Malena me estaba viendo con mala cara. No, se puso nerviosa. Cuando yo como aquí en la radio, claro, llego está... a mi casa y después tengo que hacer otra cena más tarde. Para, lo que está diciendo la piba en este video, que lo empezó a grabar al novio, sí, ahí en la casa, está bueno porque no se enojaron, no hubo como una, o por lo menos en el video no hay, claro, pelea. Eso me gusta, que las cosas se resuelvan de una manera un poco más, no sé, de una manera que no sea tan violenta. Sí. Ella lo que dice, pará, me está cagando. No, pero no, chicos, me está no. Y sí, si volvés de un asado... Depende de cuánto duró el asado, amigo. Te puedes volver a dar hambre. Claro. No, pero la carne llena, loco. Ay, no, chico, la picada llena. Hambre, de verdad. Con el hambre no se metan. La picada llena. Tengo que ser libre de poder comer cuantas veces quiera. No, y en un asado siempre hay postre. A mí no me siempre hay helado, siempre hay una torta. En el asado es solo de hombres, no hay tortas. ¿Qué es qué torta? Algo. Mira. Alguien lleva postre. No, amigo. Unos palitos bombón y te compras el Ayel. En las 21 y 21 voy a pedir que dejes de ser tan tóxico. 21 y 21. Justo. Amigos, si en todo el 21, día no respiraron profundo, 21. Este es el momento para hacerlo. Cierra los ojos. Cerramos los ojos. Ay, me cagó a pedo, boludo. Está vino brava, Maggie Bravi. Y vas a respirar profundo. Si está manejando, no cierre los ojos. Te lo pedimos, por favor. Una vez más. Y hacemos una genkidama de deseos. ¿Qué mío? Para que se te cumplan todos los deseos, mi vida. Para que Dieguito es el tóxico. Ay, para que, como siempre lo pido, a menos de que sacan ustedes al aire a través del 1168-61-1043, pidiendo un deseo nuevo, yo trato de todas las noches pedir por la gente que está buscando laburo. Que así sea. Que así sea, que consigan el laburo que quieren y que puedan tener un mejor ingreso. No, yo pido, no, te quedaste el tiempo con pedir a alguien que tenerle trabajo. Hay que pedir que te mantengan. Ok, perfecto. Yo pido que me mantengan, tener una sugar mommy, un sugar daddy. Ok, perfecto. Cualquier cosa. Entonces pido para la gente. ¿Te sacaste un poquito la ropa? Tengo problemas de termostato. Muy bien. ¿Te ves sexy así? Ah, mira, estamos iguales. Estamos mostrando iguales. Recién, 3 minutos antes salí al aire, ¿podés apagar el aire? Me dice, y ahora se está desnudando. No, mentira, yo no le dije eso. Me dice, ¿dónde está el control remoto? Pero del otro aire, del que me da de frente. Y te dije, déjalo prendido. Yo no soy... ¡Ay, mira, chico! Mira la tóxica. ¿Cómo es? ¡Insoportable! Yo voy a pedir mañana 21 que no seas tan tóxica hoy vos. Hoy está más marido que nunca, ¿eh? ¡Terrible! Vamos a escuchar mensajes de ustedes. Queremos saber qué opinan. Reciente pasamos un video y escuchaste también el audio. Queremos saber qué pensás. Cuando volvés de un asado, ¿se come o no se come? ¿La estaba cagando el pibe? ¿No la estaba cagando? Para mí no, chicos. Chicos, mírenle los ojos al pibe. Los tiene recontra colorados y reachinados. Ese pibe tiene una locura bárbara. Se fumó un frasco entero con los amigos y volvió a la casa con la novia y le agarró hambre. Sí, sí, chico. Más claro, échale agua. Total, amigo, total. Puede pasar. Dejen comerse su hamburguesa en paz, vale. Puede pasar. ¿Qué más? Más mensajes. ¡Hola! Oye, te banco. O sea, dale, basta. La carne llena. Si comes pancito, llena. Ensalada no creo, sos chabón, le das a la carne. Y si te tomás un vino, dale. No, llegás lleno. Dejate de joder, llegás lleno. Hubo picaditas de seguro. Mientras miraban la carne, porque es típico de chabón mirar la carne mientras se cocina, comés. Listo. No, está lleno, no podés comerte un Mac. Chicos, o no comiste, el asado estaba horrible y no comiste. A ver, vos debes tener más mina que camisa. Chicos, chicos, típico de chabón. Típico de chabón. Típico de chabón. Muy de chabón, mirá la carne. Qué súper de chabón. Pero por favor. Mirá el fuego, típico de chabón, ¿eh? Yo odio estar al lado de la parrilla, boludo. Salí con olor a culo, olor a humo, olor a... Horrible. Que tenés ganas de bañarte. Tenés los ojos. No, es una... No, yo estoy prefiero que haga el otro... Sí. El alzado yo me quedo dentro de caviar. Pero bueno, es verdad, es de chabón. Ahí entendí todo. 47756688. Sigo con el hombro descubierto, como Ani. A ver, ¿qué más? Chicos, la del asado es muy fácil de comprobar. Tiene que haber llegado con un poco de olor a humo, al menos. Eso sí. Es verdad. Eso sí. Si no huele a humo, ¿dónde estabas? Bueno, pues en Mercado Libre te venden un frasquito que es con olor a humo en spray. ¿Y para qué quieres olor a humo? Y te no fuiste y te tiras humo líquido. ¿Humo líquido? El humo... Te tirás. Mirá. Te frotás un poco, ponés la mano. No, sí, chicos, sí. Dando datoshis para engañar a la gente. No, son datos. Después, para que los usen, el problema de ustedes. No me metan en quilombo. Boshi, la tiene mucha más clara la choro con que es un asado argentino de hombre que vos, amigo. Porque claro, no soy ni argentino ni hombre. Ni torta. Olvidate. Se termina de comer a las 12:30 y después te quedaste con un whisky hasta las 3 de la mañana y volvés y te desamos. ¡Exacto, chicos! Yo sí. Ay, marido, yo tenía hambre otra vez. Te puedo creer. Sí, claro. Jugaron al truco. El que salió recién al aire lo podemos bloquear que nunca más salga, gracias. No. 4775-688. Bueno, que te mande mensajes a tu DM. ¿Qué? No, yo, a ver, chicos, si yo tengo 4 hermanos que mínimo necesitan 2 kilos de carne para llenarse. Y si en un asado entre todos tienen que comer 1/2 kilo y ensalada... Se mueren, o sea, no. Necesitan un montón para comer. ¿Viste? Llegan a la casa con hambre, obviamente. También me ha pasado de que me pasó con mi marido, llegar de un asado con hambre, pero fue porque la carne que compraron era poca. ¿Viste? Y no alcanzó para todos, o sea, alcanzó muy poquito para todos. Yo la verdad es que no como también en los asados, o sea, como que me encanta, es riquísimo. Pero yo no sé por qué yo siempre termino comiendo poquito. Pero como que no sé. Nosotros lo que empezamos a implementar es no comer en plato. No comemos en plato. Como que pican en una tabla. Ponemos una tabla en el medio de una mesa, de la barra, donde sea, y viene y corta un pedacito. Ta, bueno, ta, ta. Ahí es donde como poco yo. Ah, yo me relleno con los quesos. Yo me lleno con los quesitos, con las papitas, con los palitos, con los kiss boom. ¿Cómo llaman los que es boom? 4775-6688. Queremos escucharte. Recién ¿podemos ponerlo de nuevo? No sé si lo podemos o lo tenemos, no, aunque sea el audio. A ver, chicos, yo tengo 4 hermanos. Ahí va, ya escuchamos este. Que no, quería escuchar el video. Te quiero, Walter. Te queremos, tan literal. 4775-6688. A ver si podemos poner el video de nuevo para que la gente, los que se están sumando recién ahora, entiendan de qué estamos hablando. Pusimos el video de una chica que llega el novio por un asado y dice, boludo, este me cagó. Porque claro. Después del asado uno llega lleno. ¿Qué hace comiendo de nuevo? Se compró una hamburguesa. Y yo tengo la teoría de que comió más temprano, llegó más tarde, el asado terminó muchas horas después. Vamos a ver, por favor, vamos a ver qué decía. Bueno, no pasa nada. Tenemos audios por ahí. Vamos a escuchar mensajitos. 4775-6688. Más te vale que hayas ido a comer asado. Fui a comer ojete. Chicas, mi novio acaba de llegar de un asado. El chabón se está comiendo una hamburguesa. ¿Me lo dicen ustedes o me lo digo yo? Llega con hambre el tipo. Ahí está. Mira la cara, mira la cara. Tremendo. Más te vale que hayas ido a comer asado. Y se le pone al lado de ella y le habla en el oído. Fui a comer ojete. No. Fui a comer ojete. Chicos, no. Papá. O sea, está muy lejos de estarla engañando. Una persona que está engañando no está así de tranquila. Y pero estás comiendo una hamburguesa, yo estaría muy tranquilo. No, después de última me pongo nervioso, no. Pero en el momento de comer una hamburguesa se me. Ella tampoco está preocupada, está haciendo un chiste. ¡Hola, Elsa! Sí, el hola. El sabor del encuentro. ¿Qué haces, Elsa? Sí, bien, todo bien. Quería saber de lo que están diciendo. ¿El asado acá siempre se hizo un día de cumpleaños o fuera del día de cumpleaños? Se hace el asado, primero la picadita, por supuesto, y después el asado, después si es el cumpleaños, viene a la tarde la torta, los sándwiches, la masa. ¡Qué rico todo eso, y Elsa! Compartimos todos juntos. Pero ¡qué rico todo eso, Elsa! ¿Te engañaron alguna vez, sí, Elsa? Sí, me encanta. Un cumpleaños para pasar Navidad, todas esas cosas, hacemos siempre lo mismo. Elsa, me parece un planazo de cumpleaños lo que me estás contando. ¿Cuándo cumplís años, Elsa? El 8 de julio. Ya se viene. Pero lo festejamos el 9 de julio. Y el 9 sale todo eso, asado, torta, ensalada, picadita, todo. Sale la picadita, por supuesto, al empezar. Espectacular. ¿Y qué te gustan las picaditas? ¿Qué te gusta más, los quesos o los fiambres? Me gustan los fiambres más. Ok, muy bien. A mí también. Los muertos. A mí me gustan un poquito más los quesos, pero también me gustan los fiambres. Bueno, mi amor, gracias por escucharnos. Te amamos, te queremos, gracias Elsa. A vos. Chao, que pasen una buena noche. Gracias, mi vida. Mi cielito, para ti. Chao, mi amor. Ay, chicos, es hermoso este programa, ¿saben qué? No, nada que ver. Es hermoso. No se les cae de puta. Elsa. La mandaron igual. No tenía nada que ver y la mandaron igual. Elsa quería contar. Del asado. De su asado, chicos. Ay, bueno, te comiste un asado y volvés con hambre. ¿Qué pasó ahí? Te están cagando, te están engañando. Uno más, a ver el último. Dale. Me encantan los audios de las mujeres diciendo que sus maridos hacen lo mismo y sus hermanos también. Dense en cuenta que todos son garcas. Nos están cagando. Claramente, el hombre va a un asado, morfa a morir, jamás se queda con hambre, jamás se queda corto con la carne, siempre compran de más. Lo único que se justifica que haya comido la hamburguesa es que si llegó a las 4 o 5 de la mañana y el asado fue a las 12. Pero si no, no, claramente la está gorreando. ¡No! Están quedando todas, dice ella. Y puede ser. Puede ser que estamos todas engañadas. Che, les agrego este dato. Hasta la medianoche va a estar cerrada las inmediaciones de River por el partido de la Copa Libertadores. Subte D, atención con esto, horario extendido hasta la 1 de la mañana. Se van a poder subir en Congreso Tucumán. Va a estar abierta las estaciones Olleros, Plaza Italia, Poredón y 9 de julio. Únicamente para el egreso. Espectacular, genial. Me encanta cuando activan el subte hasta tarde. Sí, mi sueño es que esté abierto toda la noche. 24 horas. O por lo menos el fin de semana, boludo. Sí, re. El fin de semana, habilitame. O sea, te agiliza full la vida nocturna. Más seguro, aparte. Sí. Bueno, ojalá, amigos. Que lo proponga, creo que lo voto. 4775-6688 hasta las 10. Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. New York, thank you so much. Urbana Play Live. Viernes de 22 a 0, edición nacional. Y si dejamos de actuar todo el tiempo. Domingos de 22 a 0, edición internacional. Te guía Nacho Sacchi. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Faltan solo 27 días para el estreno del año. BBVA presenta el fenómeno que marcó generaciones. La historia de Sylvester Stallone ahora cobra vida en el teatro. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. BBVA presenta... ¡Hola, pequeños! A Luli Pampín, la superheroína de los más pequeños, llega al Teatro Broadway. El nuevo show de Luli Pampín. Entradas en venta en Platea Net y en la boletería del Teatro Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín y el libro musical. La familia Luli Pampinera está de fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Urbana Play FM.com. La casa AptoCrédito que estás buscando la encontrás en argenprop.com. Más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entrá. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Hay alfajores y está Fulvito. Rellenos con maní y con chocolate. Así juega Fulvito. Exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías. La batería es Williard, mi batería. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Aquí estamos, amigos. Es 9 de la noche, 36 minutos. Este domingo tenemos algo espectacular. Urbana Play anuncia programa especial Elecciones Legislativas de Buenos Aires con María O'Donnell. Este domingo a las 6 de la tarde, 18 horas en vivo. Móviles en puntos estratégicos, las voces de los protagonistas, los resultados minuto a minuto y también el análisis de todos los especialistas. Elecciones Legislativas de Buenos Aires con María O'Donnell en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Espectacular, ¿eh? Atención, yo no sabía que teníamos que votar. Vamos, en voto electrónico aparte también. Increíble. Espectacular. ¿Vos votás y todo eso? Sí. ¡Ah! Yo voto. Yo, Argentina. ¡Ah! Sí, mi vida. Claro, pero, que sí. Pero vamos a comer un locro el domingo y después vamos a votar. Después vamos a votar. Estamos en el mes de mayo, por favor. No puedo votar en presidenciales, pero sí en legislativas. Empanadas calientes, por favor. Sí. Counting Crows en Urbana Play 104.3. Esto es Mr. Jones. Show me some of them Spanish dancers. Stones en Urbana Play, Counting Crows, 9 de la noche, 41 minutos, 21.7 la temperatura, cielo cubierto, puede llover entre un 40 y un 70% de probabilidades para esta noche. Mañana también, mínima 20, máxima 24, tormentas aisladas durante todo el día, tormentas fuertes a la noche, a la tarde, y el sábado también lluvias, o sea, mañana llueve, pasado llueve, el domingo, lindo. Chicos, qué silencio metiste. Estaba respirando profundo porque tengo un nudo en la garganta. Ah, pensé que el otro. No. El que habías dicho hace un rato fuera del aire. No, chicos, no. ¿Cómo que tienes un nudo en la garganta? Claro, la sensación de un nudo en la garganta, también conocida como globo faringeo, es un... Es lo mismo, que eso lo inventaron recién. El globo faringeo. Ay, ¿sabes qué? Me levanté y tengo un globo faringeo. Tengo un nudo en la... No. Tengo un nudo en el globo. ¿Qué dicen? Ah, son los últimos minutos, nos podríamos ir yendo. Ya, es una experiencia subjetiva en la que se siente una presión o un objeto extraño en la garganta sin que exista una causa física tangible. Los huevos acá también. Y lo mismo. Y hay muchos motivos, amigos, para que uno pueda tener un nudo en la garganta, pero muchísimos. Buenos y malos. Exacto. Puedes tener un nudo en la garganta de una emoción muy positiva. Puedes tener un nudo en la garganta, por lo que acabas de decir, como tener, sí, estar nervioso, estar asustado. Sí. Sentir que, que estás por exponerte mucho. Tener un nudo en la garganta de tristeza, oh, de dolor. Tremendo. Tener un nudo en la garganta de no haberle dicho a alguien lo que tienes por decirle. Lo tienes ahí atragantado. Y hace mal, ¿eh? Hace muy mal. Hace nudo, mal. Este nudo se transforma después en problemas. En problemas. En problemas serios. Sí. Yo quiero saber si hoy hay alguien que tenga un nudo en la garganta. ¿Se animan a contarnos si hay alguien o si estos últimos días, semanas, estuvieron ahí con un nudo en la garganta? Capaz, quiero saber. Si quieren evitar el problema porque les da vergüenza contarlo o lo que sea, bueno, lo evitamos. No pasa nada. Sí. Pero tratar de hablar un ratito con alguien que esté medio ahí con algo que no pueden decir. O están emocionados por algo, porque también, como dijimos, pueden ser por cosas buenas, los nudos en la garganta. ¿Vos decís que también puede ser por algo bueno? Sí, amigo. Sí. Por estar emocionado, por estar viviendo, no sé, algún acontecimiento en la vida que pensaron que nunca iban a vivir. Mm. Por ejemplo, una familia que recién se enteró que van a ser padres, después de haberlo intentado por mucho tiempo. Tengo que tener un nudo en la garganta, pero no se lo puedes contar a todo el mundo todavía. Claro, o sea, y también por esta sensación de, ay, Dios mío, lo intentamos tantos años y no lo logramos y por fin está con nosotros. Eso te genera también ese nudito en la garganta. Bueno, vamos a habilitar el teléfono ya en este momento, los inalámbricos 4775-6688. Dale que ya nos vamos, queremos ver si podemos sacar dos o tres. Que gente que esté con un nudo en la garganta. Uh-huh. Porque no pudiste pagar la tarjeta, puede ser. También. Porque no estamos llegando a fin de mes. Porque tenés que decirle algo a tu pareja y no te animás. También. Porque, qué sé yo, por muchas cosas más. Ay, amigo, hoy hablando de cosas de las que no te animás. Hoy hay algo que te quiero decir y no me animo. Ponelo de fondo. ¡Oh! Estoy para cantar. Sí. Hoy una amiga me dijo, ¿cómo le digo a otra amiga que se está vistiendo muy mal? Ese tiene un nudo en los ojos. Claro. Si no, y le dije, decile. Y ya. Tremendo. Pero es terrible. ¿Cómo se lo dices? Tipo, amiga, así no. Estás muy mal. Para mí hay que tirar la boludita. ¿Cómo se llama el look que estás usando? ¿Cómo se llama el estilo que estás usando? Entonces le tirás ese. Es nuevo ese. ¿Es de nuevo? No combinar nada. Oh, tirame un learner. Hay algo que te quiero, estoy para escucharlo. Estoy para reescucharlo. 4775-6688. Estamos hablando gente que tenga ahora, en este momento, un nudo en la garganta. Sabemos que lo que estamos pidiendo no es habitual, llamar a la radio y contar que te estás sintiendo mal. Pero la realidad es que nosotros tratamos de acompañarnos todos en los procesos, aquí en este programa por lo menos. ¿Y a nosotros quién nos acompaña? Los oyentes. Sí. Ah, yo tengo un montón de quilombo para contar un día. Contalo. No. Yo de vez en cuando me voy. Me desboco. Me desboco. Me desboco y cuento las cosas. 4775-6688-1168-61-1043. Estamos buscando gente, humanos, que estén del otro lado. Hola, Luis, ¿cómo estás, mi amor? Oh. Que tengan nuditos en la garganta. Hola, Bolivia, ¿cómo estás? Buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, mi vida. Tengo el cerebro, amigo. No, justo lo que pasa es que te estaba mirando por la tele y tengo un delay acá, así que estaba mirando más. Pero la un delay de 12 horas, si nos dijiste buen día, boludo. Sí, pero bueno. ¿Cómo es esto? Sí. Estamos en Che. Ay, qué risa, espectacular tu risa, Luis, somos fanáticos tuyos. Mi vida, porque tienes un nudo en la garganta. A ver. Y bueno, entre las cosas malas de la vida siempre surgen cosas buenas, y hoy me encuentro con que puedo armar un localcito acá en casa. Yo estoy alquilando, y se dio la oportunidad de alquilar una parte de adelante, lo que hago yo de servicio de refrigeración, pero bueno, costó, como quien dice, y esto es muy pronto, es este mes, y estoy de acá para allá, y tengo a todo el mundo dado vuelta de mi vida. Y bueno, entre cosas que pasan, creo que en general de toda la gente que quiere laburar y quiere salir todo el día para adelante, bueno, es una de las cosas, y cabe que lo digo, creo que es la primera vez que lo digo en voz alta, ¿sí? Ay, y se me hace un nudo en la garganta, mal. ¡Claro! Mal. Por eso te digo que son cosas buenas. 42 años, sí, por eso, justo estaba por este lado, dije, en todas las cosas que pasan, es bueno decir algo bueno y... Y transmitir algo positivo. Y decirlo en voz alta, y esto de también valorar, después de tanto sacrificio, después de tanto tiempo esperándolo, que finalmente llegó. Sí. Ay, y va a seguir, yo creo que va a seguir. Siempre aposté a cosas que podían salir, siempre pasaba algo, pero tenía que llegar a este punto. Tenías que llegar a este momento, tenía que darse como se está dando ahora. Más adultos, con más herramientas, cómo se va a resolverlo y todo eso. Decime. No, quiero saber, que ahondemos y profundicemos en esas emociones. Recién casi más me quebró, amigo, así que... pura emoción soy. ¿Pero qué es lo que te emociona? ¿De dónde viene? ¿Podés descubrir de dónde viene esa emoción? Sí. Me preparé toda la vida para salir un poquito adelante. Me preparé literalmente toda mi vida profesional como para decir... Llego un día, soy dueño de mi día, soy dueño y esclavo de mi propio ser. Claro. Ya nunca excusa de nada, nunca excusa de llegar tarde porque se cerró una calle, porque se reclama una injusticia, porque un día de lluvia se inundó la esquina que lamentablemente no llega a las cosas, por X, y no quiero tener esa excusa, quiero tener mi vida en mis manos. Uy, me parece espectacular. ¿Entendés? Es así. Es increíble lo que estás contando, porque es verdad que a veces uno tiene como esa meta clara y pasan los años y te vas encontrando como con obstáculos, y nunca perdiste ese foco de esa meta. No. Siempre, muy de chico, estando en la técnica, en la secundaria, completado, siempre fue mi objetivo tener 18 años de pie y ya vivir solo y pasar cosas. Y bueno, en la familia, siempre me da laburo, bueno, los hijos se separan. Se pierde la novia de la infancia, que después se convirtió en mi mujer. Mi segundo gran amor de mi vida también se me fue. Y así. Y después te encontrás con que está el ser supremo, que quiero creer en eso, y yo. Y nada. Claro. Que nadie se interponga en eso. Que esa piedra que estuvo tan pesada, que hoy lo puedo correr. No. ¿Entendés? Ay, no, me encanta. Oye, más lindo. Es así. Me voy al gimnasio, me convertí en un atleta, soy de alto rendimiento, estaba para los nacionales, levanto 200 kilos, un peso muerto, amigo, después de haber tenido un accidente grande de mi infancia, adolescencia, 28 años, ya era un boludo grande, pero me quebré la gamba, no, o sea, desde el principio pensamos lo peor, sí, sucedió, no, tomo acá, firme, y hoy en día me encuentro con que me voy al gimnasio y le meto garra, como creo que todo el mundo. Qué bueno lo que nos está contando. Luis, me encanta que nos hayas llamado para contarnos tu historia. Sí. Porque, y además yo siento que también hace bien, no solamente a quienes te están escuchando, sino también a ti. Decirlo y reconocerlo y celebrarse, porque uno no celebra las cosas buenas en voz alta. Sí, la verdad que es la primera vez que llamo a una radio tan así y me explayo con alguien que no lo tengo mirando a los ojos. Claro. Siguiente luego en la pantalla y bueno. La verdad que vos sos muy bonita, pero en los ojos de él me perdí. ¡Ah! ¡Oh! Y sí, mi cielo, más vale, mi vida. Hay que darle una chispa a la noche. Sos un genio. Luisito, te felicito, no. Te estoy mirando, Luisito. Llamame a tu local, te animaste. Mi nombre de total es Fabián Luis, así que... Fabián Luis. Sí, totalmente, pero siempre conté por ti, así que más que bien. Gracias, Fabián. Gloriosa noche para ustedes, son maravillosos y lo seguiré mirando en el, creo que ya está media hora para que llegue hasta esta hora. Muy bien, te mandamos un beso gigante. Gente. Feliz noche para ti, gracias Luisito. Un amor. Chao, mi amor. Gracias, Luisito. Besitos. Tenemos a alguien más, está Eliana. Hola, mi amor. Lado. ¿Cómo Hola, estás? Eliana. Hola. Bienvenida, Eliana. Gracias, muchas gracias. Los escucho siempre, volviendo de cursar y bueno, nunca me animo a llamar, así que nada. Hoy era tu momento. Ay, qué lindo cuando se animan y nos llaman y se sacan ahí la vergüenza. Es hermoso. Porque uno a veces le da vergüenza llamar a la radio y dice, ¿por qué voy a llamar a la radio? De lo que llama tanto loco. No, boludo, gente común, normal, de normal, tiré. Que normal, claro. Que, gente que quiera. Ay, horror lo que hago. Edítame. ¿Qué nos vas a contar, Eliana? No, me gustó la consigna, eso de nudo en la garganta. Bueno, a mí me pasó esa semana. Fue un nudo que apareció de la nada, no me lo esperaba. Tuve un día bien. O sea, okay. Tuve como varias victorias en el trabajo, cosas buenas. Y la concluí yendo a cursar y aprobé un parcial. Ah, buenísimo. Y salí súper feliz, todo. Un poco de adrenalina, fue un día bastante largo y agitado y me subí al auto y nada, me quise ir para mi casa y nada, me agarró ahí un nudo en la garganta y empecé a llorar. Oh. Y cuando me quise dar cuenta que cumplían 5 meses que había fallecido mi papá, y fue un nudo raro porque fue entre tristeza y nada, mucha, o sea, muy feliz por lo que había logrado y tristeza a su vez porque capaz se lo quería contar y no me di cuenta, pero me atravesó de la nada, fue como un rayo que no me esperaba. No estaba pensando en ese momento, pero evidentemente la cabeza me lo avisó de alguna forma. El inconsciente estaba por ahí y cayó, claro, justo el mismo día. Justo en ese momento donde finalizaste el día. Y aflojaste. Y como que bajaste. Claro, eso mismo, sí. Y lo venía escuchando ustedes, para variar. Pero nada, sí, la verdad que eso. Me gusta contarlo para que la vida también es un poco eso. Y bueno, a veces yo me sentí media estancado, media como con esas emociones, y está bueno que cuando pasa, dejarlo que pase. Absolutamente, hay que llorar, no hay que guardarse nunca nada, no hay que guardarse nada. Eliana. Ay, Eliana, mi vida, te abrazamos porque hoy es un día particular. Y nada, lo único que te invito es a permitirte lo que sea que tu cuerpo te esté pidiendo. Y te está acompañando. Exacto. Y claro, bueno, sí, ese nudo que era de todo, era tristeza, felicidad, como muchas cosas juntas, así que está bueno. Te abrazamos, mi amor, desde aquí. Plurisentimiento. Besito, beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Los que deben tener un nudo en la garganta en este momento son los de River, que va perdiendo. River Plate empata. Pierde, ¿no? Con Independiente del Valle por la Copa Libertadores. 2-1 va perdiendo. Ok. Uno más. Hola, Laura. Laura está. Hola, acá estoy. Hola, ¿cómo Laura? ¿Estás, Laura? Muy bien, acá estoy. Con un nudo en la garganta. Ay, ¿pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada grave, pero me pasó una cosa que nos pasa actualmente mucho, que en realidad pasa en general a la gente que tenemos hijos. Ayer se fue a vivir afuera, a Alemania, mi hija de 23 años. Ah. Y todavía tengo el nudo en la garganta. Mi vida, esa, claro, sensación, sí, de felicidad sin brillo que nos queda. Que no sabemos lo que va a pasar, que somos, a ver, siempre optimistas pensando en que están haciendo un gran paso, que están empezando a volar, pero realmente cuando vuelan tan lejos cuesta un poco despegarse. Mira, yo le decía a mi mami, claramente nuestro contexto era muy particular, ¿no? Porque, sí, porque no estaba bien nadie quedándose en Venezuela, pero cuando yo me fui de mi país, no estaba como en planes que se vinieran todos, o sea, eso no, claro, no era un plan. Y mi mamá lloraba mucho cuando yo decidí irme, y además en algún, claro, punto se enoja conmigo y me decía como que yo la estaba un poco abandonando. Y yo le decía que nada es definitivo en la vida. Cierto. Nada, cierto, es definitivo, y que uno no sabe hacia dónde te lleva la vida, y si te trae de vuelta o si de repente tú te vas allá. Como que de verdad no sabe, claro, como de verdad no sabemos si no le gusta y se devuelve en un año. Es cierto, es un momento bisagra y uno, sí, quiere que le vaya bien y que le guste. Aparte cuando... Ay, sí, no te quise interrumpir. Cuando, me imagino cuando viajás, ¿cuántos años tiene? 23. Re joven. Por eso, tiene toda, sí, la vida para... Tiene un montón, sí, de tiempo para... Si no lo hace ahora, después más adelante es re difícil. Hora, es la re difícil, después no te va más. Pero el nudo lo tengo igual. Oh, no, mi vida, amor. El nudo es absolutamente comprensible. Absolutamente, sí, comprensible. Te entiendo, despedir a... ¿Fuiste al aeropuerto? Por supuesto. Ay, por no, supuesto. Claro, deshidratada. Fue durísimo. Es durísimo. Deshidratada. Pará, en el viaje, ¿de dónde vivís? ¿En qué zona? En Recoleta. Ah, de 6 a Recoleta estuviste 40 minutos, sí, llorando, deshidratada. Ay, no, te entiendo tantísimo, sí, sí, porque es como esa sensación. Además, uno le pasa que que siente como le está yendo bien y me tengo que alegrar, pero no me puedo alegrar. Exacto, por eso te dije una alegría sin brillo hoy. Sí, espero te entiendo. Que brille esta alegría pronto por todos. Sí. Pero estamos en el la transición y este nudo hoy, la consigna de hoy me tocó muy de cerca. Sí, mi amor, cuando ya llegué allá y empecé a lograr cosas y te empecé a mandar fotos y empieces a tener una videollamada y le veas los ojos de felicidad con lo que está logrando, va a empezar a brillar esa alegría. Está buenísimo aquí. Alemania, aparte, un día te invita, va junto a los mangos, te va a invitar, sí, ¿sabes qué lindo? Ese abrazo, ese reencuentro va a ser increíble. Sin increíble. Duda, te mandamos el beso más grande del planeta. Y hoy, Laurita, permitite llorarlo. Y te abrazamos. Sí. Gracias, lindo. Gracias por este programa tan divertido. Gracias. Comprate un osito. Comprate un oso. ¿Un osito de apego? Porque en Alemania es la mascota del país. Ah. Entonces es como tenerla de. Nos cortó. No, se fue Laura. No se compró un osito Laura, de apego. Walter, mejor vamos cerrando ya. ¿Quién dijo eso? Vamos, Walter, vamos cerrando ya. ¡No vamos! Vive una nueva experiencia, Walter, en el nuevo local de Libertador 3060 Palermo. Vas a encontrar helado, café, pasar una tarde diferente con amigos, familia o pareja. ¡Walter, el helado argentino! ¿Qué? Claro que sí. Se ríe. Y tenemos un ganador. Claro que sí, tenemos ganador de helados, de helado Volta. Gracias por estar con nosotros acá en Olvídate de Todo desde el principio de este programa. Y la persona que se lleva el helado por secretos con identidad reservada. 2 kilos. Es un tal, nombre falso, Ricardo, sí. Que tiró una bombita de agua en el tren, se escondieron y vino un señor, inventó un chisme y entonces su mamá lo castigó y lo mandó para la casa de la abuela y toda la cuestión y era falso. Él no le sacó el ojo a nadie con esa bombita de agua. Tremendo. Así que por eso te llevaste 2 kilos de helado, mi amor. Tremenda la vecina chusmas. Amigos, nos empezamos a despedir. Le agradecemos obviamente a todo el equipo de Urbana Play 104.3. Sí, claro. Está Joaquín Villanustre en la producción de este programa. Male Noel junto a él. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central, Tano, Switcher Master, Matías Rico, Direct, Garba Garbarino, te amamos, Graf, Agustín García, Robótica, Lauti Castillo, en la Produ, Flor Cambre, y también en la iluminación estuvo Pablito King, Papacho. Papacho, papá, tu mejor amigo de la noche, Diego Poche. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes, mis vidas. Hicimos juntos este programa, ¿qué se llama? Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Me duele la garganta. ¿Qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy. Ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Eji Mota, en Deseo, Buenos Aires. El consagrado músico brasileño regresa a la Argentina para una noche a puro groove en la nave cultural de Villa Ortúzar. 2 de julio, entradas disponibles por Venti. Urbana Play anuncia Hernán Cataño, Sunset Strip, Buenos Aires, programa especial. Soy Hernán Cataño y estoy muy contento de anunciarles que este sábado Urbana Play presenta en exclusiva la grabación en vivo de mi set grabado el viernes 2 de mayo. Reviví el show del 2 de mayo en Urbana Play. La mejor música electrónica, una experiencia única. Hernán Cataño, Sunset Strip, Buenos Aires, programa especial. Lo vivís solo por Urbana Play 104.3, la radio oficial. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. ¡Te necesito! Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Produce 300. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. BBVA presenta Premier Live.